Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa y bueno, dentro de lo que cabe sabéis que nos gusta, pues bueno, nos gusta la inquietud que nos hace vivir esto de la música, pues nos hace buscar temas nuevos, nos hace buscar o alejarnos un poco de los que suele ser habitual en programas de rock duro, de heavy metal. Hemos tocado de todo temas, sabéis que nos hemos metido en temas antropológicos, históricos, dentro del metal extremo, por ejemplo, con los Hellrea, esos programas que dedicamos un poco al infierno, al demonio, a todo lo malvado, para ver por qué es tan influyente esta temática dentro de nuestra música. Hemos ido al infierno de Dante, hemos visitado a Jesús de Nazaret y su historia, bueno, vampiros, incluso nos hemos metido en la historia del metal extremo en Noruega, todo lo que sucedió para que se crease ese black metal noruego, y todavía hemos querido ir un poquito más allá. Para ello hemos llamado a Luis Antonio Muñoz, una persona que la verdad que yo sigo bastante a menudo y que ha estado pues estudiando dentro de lo que es el mundo de la música bastante a fondo mucho tipo de materias, así que para nosotros es un auténtico honor tener a Luis Antonio Muñoz. Luis, de verdad, un placer. Un placer estar aquí con vosotros y bueno, tratar de aportar algo a esta audiencia tan, tan rockera y tan especializada en rock, a ver si puedo aportaros algo que... un enfoque diferente, quizás. Efectivamente. Bueno, si tuviese que hablar un poco de tu currículum como persona metida dentro del mundo de la música, aunque como estábamos comentando en off, un poquito alejado de los temas que nosotros habitualmente tocamos, que es el rock duro, heavy metal, metal extremo. Bueno, Luis está mucho más en el mundo de la música clásica, desde el punto de vista que incluso ha sido director, compositor, cantante, pero lo importante de él es que es divulgador, escritor, hace programas de radio en Radio Nacional de España, incluso el tema de los instrumentos también está metido dentro de él a la hora de recuperar un poco el pasado de nuestras generaciones. Bueno, entonces todo eso, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Kick Maiden, pues bueno, oyendo mucha serie de programas, pues he visto que Luis Antonio es una persona que puede dar mucho juego, ¿no? Aunque esté un poquito paralelamente a nuestro mundo del rock, yo creo que al final todos esos mundos musicales se cruzan. La historia, la antropología, bueno, todo esto se cruza y al final son gente que está tan involucrada en esto del mundo de la música que al final todo esto se cruza y yo creo que da temas muy interesantes. Así que bueno, ¿me he dejado algo más que haces o este currículum que podíamos ampliarlo detalladamente más en cosas en concreto? ¿Hay alguna cosilla más? Bueno, yo sí quería decir una cosa que igual viene bien al programa. El primer LP que yo grabé en mi vida, lo grabé en el año 1988. Yo soy del 71, así que bueno, calculad la edad. Y se llamaba En Nombre de la Paz y fue con un grupo de Sevilla que se llama Cadena Perpetua y que hace heavy metal. O sea que... ¡Ostras! Que ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Los hermanos Pipío. Que de hecho luego contacté con uno a través de Facebook, o sea que mi primer trabajo, entre comillas, dentro de un estudio de grabación fue después de grabar algunas maquetas como trabajo profesional con Aspa Records, grabé dos discos y el primero, En Nombre de la Paz, que se llamaba así, que era además una portada muy muy muy heavy de dibujada, ¿no? Con una especie como de guitarra, yo creo que era una Flying Bee de estas o algo así, ¿no? Las ¡ostras! Típicas de la época. Y luego otro grupo que grabé, otro disco que grabé con, que sería un EP con un grupo que se llamaba Garganta Seca. Esos fueron mis dos primeros trabajos casi en lo que es la industria discográfica. Pues así que ahí se queda. Yo te diría que incluso Cadena Perpetua ha salido su nombre en este programa varias veces y me parece que en uno de ellos sería en el programa especial del thrash metal, porque ¿sí? Era uno de los nombres de Sevilla, de la zona del sur. Que claro, empezó a... Fali Pipió y los hermanos, exacto. Sí. Pues por ahí ando yo, pues por bueno, ese disco. Ya ves unos teclados, etcétera. Ya ves lo que son las cosas. O sea, fíjate. Empezamos bien, Luis Antonio. O sea, que sí que tenemos ese cruce interesante. Claro, claro. Bueno, como te he comentado, empezábamos con Brechthoven, de Barón Rojo, del disco en algún lugar de la marcha, año 85. Podíamos hablar del disco que terminaba esa etapa grandiosa de posiblemente la banda más grande que hemos tenido en el heavy metal en España. Y es porque hay una frase muy habitual a partir de los 80, gracias a grupos, por ejemplo, como Rainbow o Deep Purple, gente como Ian Gillan o Richie Blackmore, luego viene Iggy Malmsteen, bueno, por todos esos músicos un poco de estilo neoclásico, ¿no? De estilo un poquito más virtuoso, que siempre se ha dicho que el heavy metal es el nuevo o la nueva música clásica. Tú, Luis Antonio, desde tu punto de vista, tú que has estudiado el mundo de la música, que has tocado tantas cosas, ¿es algo que es un poco hedonismo nuestro? Un poquito de mirarnos en el espejo y decir, bueno, es que los rockeros, los heavy metaleros somos lo más listo, lo más grande, lo más bonito, lo más virtuosos. O quizás eso hay mucha gente que lo dice de su música. Bueno, yo para mí el rock es una forma que se manifiesta en muchas diversidades dentro de toda una estética que supone siempre una contracorriente, ¿no? Una contracorriente social, y no hay generación que no haya luchado contra la anterior de alguna manera con algún tipo de música. En ese sentido, yo creo que Mozart, por ejemplo, y Beethoven también lo hicieron en su manera, luchando contra generaciones anteriores, ¿no? Mozart luchó contra, digo, luchar en un sentido estilístico, ¿no? De crear nuevas miradas, ¿no? Y Beethoven también lo hizo con esa entrada del clasicismo al romanticismo, ¿no? Entonces el rock, entendiendo todo su proceso desde las primeras manifestaciones en Estados Unidos, a través de lo que significaba el escándalo de salir en programas como el de Ed Sullivan y todos estos programas que planteaban ese cambio, pues sí que lleva a pensar en un segundo nivel, que todo el mundo del heavy cuando comienza, del rock y del heavy metal, etcétera, y todas sus derivaciones, pues suponen ese cambio también contracultural. En ese sentido, sí que es igual, ¿no? Y es verdad que hay muchos músicos que han entrado en complejidades dentro de este mundo que tienen una formación clásica, y esto también es interesante, ¿no? Entonces, la referencia de Barón Rojo y Beethoven y esa mirada un poco en la cual, ¿qué pasaría si este compositor estuviera viviendo en la actualidad, ¿no? Que es lo que planteabas, pues es maravillosa, porque es verdad que en los compositores, sean clásicos, sean de donde sean, yo siempre digo una cosa, y es que en inglés jugar música es como se debería traducir to play music. Entonces la idea de jugar está o es inherente a los compositores. ¿Qué ocurre? Que jugar implica conocer nuevos instrumentos. La gran pregunta es si Beethoven hubiera compuesto un concierto para guitarra eléctrica y orquesta. Yo creo que probablemente lo hubiera probado, ¿no? Porque tenemos una mirada un poco tendente a lo clasista, a la clasificación, ¿no? Entonces Beethoven tiene que ser serio. Bueno, pues Beethoven también jugaba en ese sentido y en los más amplios, ¿no? Sí, para mí es una forma más de música clásica, porque la definición con la que nos pegamos siempre, por lo menos en la radio, es dónde empieza la música clásica y dónde termina. En sentido estricto, le llamamos música clásica a la música del periodo clásico, o sea, pues más o menos 1750, etcétera, ¿no? Hasta el principio del romanticismo. Pero resulta que música clásica también, por extensión, se le llama a la música antigua, a música del siglo XX, y nos hace falta una clasificación. Y, por ejemplo, pues hombre, Deep Purple, Rainbow, pues se pueden considerar, por supuesto, no, por no hablarte de todo el rock progresivo y todo lo que es un poco la configuración o esa visión clásica de músicos que tenían un background, un bagaje absolutamente clásico, y se produjeron puentes, que son siempre los más interesantes. Claro, cuando tú me estabas comentando un poco el tema de, pues bueno, Beethoven o Mozart o a lo mejor anteriormente un poco Haydn, en el barroco un poco más Handel, toda esa serie de músicos, lo que te das cuenta es que la experimentación es lo más importante en ese aspecto, ¿no? Son gente que está probando con nuevos sonidos, hacer que los temas sean unos muy cortos, por ejemplo, muy simples, muy sencillos, y sin embargo luego juegan con estilos mucho más barrocos, más recargados, mucho más largos, con cambios, que es el tema de las sinfonías, un poquito el tema de la suite. Y claro, si lo analizamos en la actualidad y cogemos, por ejemplo, el cambio que supone el mundo de la música, de lo que es el hipismo y el rock más básico que viene del blues y etc., y nos vamos a los 70, ¿no? Eso en parte también viene gracias a los Beatles con el Sgt. Pepper, que da una vuelta de tuerca al sonido, a la música, y la hace también conceptual, vamos a decir, ¿no? Con un trasfondo mucho más complejo. Empezamos a ver que hay bandas como hemos nombrado Deep Purple, ¿no? Que es para mí personalmente posiblemente los padres del heavy metal, entre comillas, ¿no? Quizá pues, todavía no es heavy metal, pero si analizamos un poco la forma de cantar de Ian Gillan, como es Richie Blackmore, a partir del indie rock y de discos de ese estilo, podríamos decir que son los primeros de ellos que son genuinamente más rock duro. Te das cuenta que la música clásica es fundamental para el desarrollo y la evolución de esa música. Incluso grupos que no están metidos dentro del heavy metal o del rock duro, como King Crimson, Pink Floyd, Genesis, es que la música clásica, a la hora de construir ellos sus temas, es que es fundamental, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo sí que veo que el rock progresivo es el deudor puro de la música clásica, como tú has dicho, un poco un cajón desastre, música clásica, porque metemos todo tipo de música, desde el barroco de la Edad Media hasta a lo mejor lo que llega en el año 1900. Pero sí que, hablando un poco y siendo un poco egoístas desde el mundo del rock duro, claro, toda esa evolución que te estoy contando un poco de esos grupos del prog, luego llega a Rush, los canadienses, grandes del rock progresivo. Luego vienen los Dream Theater de los 90, que son otro que tal, Symphony X, y hablamos, y es que realmente sí que me da la sensación de que la evolución natural, al final, pues sí que es como si dijésemos esa rama paralela de la música en la actualidad a lo que es la música clásica. Como está diciendo. Mira, una cosa de la que yo me acuerdo cuando tenía, pues eso, 14 años, estaba en el colegio y escuchábamos toda esta música, es que no recuerdo hacer ningún tipo de diferenciación ni de clasificación. O sea, aunque ahora se hagan porque se estudia a posteriori un poco los matices sutiles de la diferencia entre rock duro y el principio del heavy metal o el rock más hippie, o todo no existía. Yo no, desde luego no recuerdo, más o menos era una especie de batiburrillo de grupos que te gustaban más o menos y con los que te identificabas más o menos, pero además te gustaba esa riqueza, ¿no? Pues yo qué sé, desde... Claro, todos nos hemos criado con la emisión pirata, entre otros programas, ¿no? El Disco Cross, por ejemplo, ¿no? Que me vienen a la cabeza. Y escuchábamos ahí, pues, de todo, o sea, de todo, desde rock americano hasta cosas más duras, hasta, pues yo qué sé, cosas un poco más en el pasado, que eran como la música antigua del rock, vista por los ojos de alguien en los años 80. Y toda esta mezcla, para mí era muy interesante, sobre todo el que no hubiera clasificación y que no hubiera, ¿cómo diría?, una militancia, ¿no? Que ahora en este mundo en el que vivimos parece que es que o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? O sea, o eres muy duro, muy duro, muy duro, muy malote, o realmente si no eres un blando y entonces, pero sensible. Entonces, entre esos extremos nos movíamos. Yo recuerdo con absoluta naturalidad, sencillamente compartiendo, ¿no? Por supuesto, sí que estaban las tribus urbanas y si te vestías de una determinada manera, no eras de los otros, ¿no? Y yo es que en aquella época recuerdo que escuchaba, claro, por escuchar también música clásica, escuchaba también música americana que venía de la base de Torrejón, entonces estaba en el mundo también de lo que ahora se llama hip hop, ¿no? Que en aquella época no sabíamos ni cómo llamarlo, ¿no? De breakdance, quizás. Sí, correcto. Y claro, pero luego tenías a los Beastie Boys que también te hacían cosas que estaban crossover entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, pues así crecí yo, por lo menos, y me gustaba mucho tener esa amplitud. Y pienso, por la primera pregunta que me hacías, que probablemente Beethoven también pensaba un poco así. Él decía, bueno, pues oye, todo lo clásico que viene de 50 años atrás está muy bien, pero hay una mirada hacia el romanticismo y hacia ciertas formas de usos de determinados acordes que plantean otras ventanas hacia nuevas sonoridades, ¿no? Incluso instrumentos, ¿no? Sí, claro. Sí. Tú me estás comentando ahora mismo lo que... Es que eso lo hemos hablado aquí en Rock Entre Amigos mucho, porque claro, como intentamos analizar los inicios de los estilos, sus evoluciones, cómo se desarrollan, es que si tú analizas también el punk o el pop, ¿vale? Claro. Es que pasa lo mismo, porque al principio... El punk igual no, porque es un movimiento muy corto, que luego se ramifica y terminan los grupos no siendo punk, yendo al reggae, yendo a otras cosas más fusionadas. Pero, por ejemplo, el pop, podemos meter desde New Romantics hasta el pop insulso o comercial puro, o el post-punk, que también son grupos que se fueron hacia el pop con una imagen un poco más llamativa, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. Al final te das cuenta que es todo puro marketing y es la industria musical la que realmente empezó a segregar, ¿no? A separar con etiquetas en los discos, en los lugares donde tú te colocaban para ir a buscar. Y al final fue realmente el tema de los estilos, que al final se ha hecho un poco una maldición para mí, porque nos ha separado a todos, como tú estás diciendo, y al final ese hecho mercantil ha producido que artificialmente nos veamos todos separados por marcas, por decirlo de una manera, ¿no? Por etiquetas. Y tú también estás diciendo el tema de las tribus urbanas, porque la tribu urbana era más, más que musical, era un modo de vida, un modo de tú enseñar a la gente quién eras tú, cómo eras tú, pero luego musicalmente se cruzaban todos. En ese aspecto, por ejemplo, si analizamos el punk, el grupo bandera, entre comillas, es The Clash. Pero si tú analizas los discos de The Clash, al final hacían de todo menos punk. Porque te cogían fusión, te cogían reggae, te cogían ska, te cogían mod. Claro, entonces al final, quizás ellos, en cuanto a reivindicación e imagen, era punk. Pero luego musicalmente el abanico que tenía era brutal. O sea, cualquier persona era amante de los Clash. Pero es la industria la que nos lleva ahí. El punk, me atrevería a decir, aunque no soy un especialista, pero el punk es una forma de vida, no es un estilo de música, ¿no? Correcto. O sea, es una forma de sentir cómo quieres vivir. Y esa misma forma de vida, yo lo estoy viendo ahora, que pues a veces contacto con gente ya mucho más joven que yo, que están en el hace poco, ¿no? En Portugal, ¿no? Gente que está metida un poco en el mundo del dark metal como una forma de expresión de su rebeldía, de quiero vivir en una furgoneta, quiero ver el mundo, gente en torno a los 20 años, que yo creo que todos hemos pasado por ahí, y los que tienen 20 años pasarán por ahí y utilizarán cualquier música para expresar esa sensación de necesidad de libertad, si quieres, ¿no? Plantearlo así, ¿no? Como de tengo que buscar nuevos horizontes a través de una queja o a través de una mirada del mundo, pues muchas veces oscura, ¿no? Y yo creo que nos identificábamos un poco con eso, ¿no? Porque en el fondo siempre hay ese movimiento contracultural que es muy interesante. Correcto. Bueno, como esto es un programa musical, Luis Antonio, pues bueno, vamos a meter algún tema. Quizás en la edición de montaje, pues intercalo, mientras Antonio y servidor vamos hablando, algún tema para que no sea esto, pues bueno, todo cháchara, todo hablar, todo desarrollar, y así que la gente vaya escuchando un poco. Lo recomendable es ir un poco, pues diciendo algún tema, algún disco, algún grupo, para que la gente pues vea esa relación entre lo que estamos hablando y lo que suena. En este caso vamos con una de las bandas más extremas dentro del metal, sobre todo de la actualidad. Grupos que navegan entre el death metal, el metalcore, pero metiendo elementos de la música clásica. Lo que hace a lo mejor 30 años verías inexplicable e incomprensible e imposible, pues en los últimos años eso se hace realidad, ¿no? Con esas experimentaciones, esos intentos de crear cosas nuevas, ¿no? Aunque dentro de, como estábamos comentando, el metal y la música clásica, pues ya hace muchos años, sobre casi 50 años, que se fusionó de alguna manera, gracias a Deep Purple. En la actualidad, grupos como Shadow of Intent, pues bueno, están haciendo pues esas mezclas tan extremas. Vamos con el tema Saurian King, del disco Elegy, estos norteamericanos que hacen, pues posiblemente en la actualidad, una de las mezclas musicales más interesantes que podéis encontrar en la industria musical.

Tras escuchar a Shadow of Intent, hemos calmado un poco las cosas con Rage, la banda que también fusiona la música clásica y el heavy metal de manera prodigiosa. En este caso vamos con uno de sus discos, o hemos escuchado uno de sus discos más relativamente tranquilos, estos alemanes. Sabéis que tocan un poco el power thrash, el heavy metal, dependiendo de discos. Pues bueno, en el caso del disco Ghost, habéis escuchado el tema Ghost, pues bueno, es, podríamos decir, uno de los temas más tranquilos, más relativamente accesibles, pero fusionando, como sabéis, pues perfectamente la música clásica y el heavy metal. Así que bueno, maravillosos, para mí es algo brutal esta banda. Y nada, vamos a ver, vamos a meternos un poquito en el tema que podríamos decir que tú tocas. Aquí ha venido alguna persona que tenía, podríamos decir, un poco los estudios de musicología, ¿no? Hay muchas veces, es que es musicólogo. Claro, musicólogo es el estudio de la música. Pero muchas veces te quedas pensando y dices, joder, esa rama realmente, ¿qué quiere decir? Y hoy en día, carreras como musicología, bueno, carreras, vamos a ver, el estudio, lo que sería la musicología, que podíamos compararla, por ejemplo, en lo que sería la filosofía, la filología o carreras de ese estilo, ¿realmente qué abarca esta palabra, musicología? Pues bueno, logos significa ciencia y estamos hablando de una disciplina científica que implica sobre todo la investigación. Por lo tanto, se podría ser musicólogo y estudiar, por ejemplo, a Deep Purple sin ningún tipo de problema. Entonces, la amplitud del concepto implica que la musicología tiene varias ramas en las cuales uno se puede dedicar a estudiar, por ponerte un ejemplo, la música en el Egipto de los faraones o en Mesopotamia, y para eso tiene que tener unos conocimientos específicos de paleografía, de pues, lectura de jeroglíficos, etcétera, ¿no? Pero también te puedes dedicar a estudiar pues la música del siglo XVIII, tienes que tener un bagaje en lo que son los archivos, en lo que es la biblioteconomía, la documentación, cómo investigar determinadas partituras, y también tienes que conocer distintos tipos de grafismo para entender cómo se escribían las partituras del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. Y por extensión también podemos entender que un musicólogo podría unir su ciencia con otras ciencias, como puede ser la sociología, por ejemplo, o puedes estudiar el fenómeno del rock en base a lo mejor a géneros epistolares, que ahora se van a perder todos los estudios epistolares, porque como todo el mundo se comunica por WhatsApp, ya va a ser muy difícil entender a lo mejor a personajes si no es a través de sus WhatsApps, que no podemos acceder a ellos, a no ser que haya alguna normativa especial que nos permita investigar. Y se crearán nuevas musicologías. En fin, la musicología es no solamente el estudio de la música en sí, de lo que es la interpretación, sino de las fuentes y de todo aquello que explica la música y que la relaciona con su tiempo. Entonces, es un campo amplísimo para el que invito a cualquiera de los que nos escucha que cree su propia musicología, porque se pueden estudiar grupos de rock y de heavy y de cualquier estilo desde esta perspectiva, porque todo tiene una historia que investigar. Correcto. Bueno, en este caso vino por aquí Fernando Galicia Poblet, que es musicólogo en la rama rock y ha sacado varios libros. Igual que, bueno, antes no lo he comentado, Luis Antonio, pero claro, tú también tienes varios libros que has dedicado un poco a la música más en general, podríamos decir. Él se dedica más al aspecto de rock. Y claro, es uno de los motivos por los cuales estás aquí, ¿no? Porque tocas cosas súper interesantes que ahora desarrollaremos un poco. En este caso, los libros son Historia Oculta de la Música y Homo Musicalis. Y creo que tienes alguna cosa más, ¿no? Algún libro más. Bueno, ahora mismo tengo también publicaciones en revistas especializadas y voy un poco. Ahora mismo estoy en un proyecto de una novela de manera específica que tiene que ver con el siglo XVIII y precisamente es una mezcla de escritura literaria y de investigación musicológica, porque tiene que ver con una reina de España y es algo también muy friki en ese sentido, pero también con su relación con la música, ¿no? Y entonces es fascinante y bonito ver cómo investigar te lleva a encontrar tesoros, pero siempre digo que lo más importante no es encontrar un tesoro, sino buscarlo, o por lo menos a mí me fascina ese proceso. Y hay otro tema en el que estoy investigando que también es un poco lateral, que tiene que ver con los famosos Illuminati, el de los que habla tanto la gente y de los que se sabe tan poco realmente, y hay muchísimos tópicos y muchísimas cosas que descifrar y sobre todo muchas cosas que, ¿cómo diría?, que sacar a la luz para romper un poco esos esquemas un poco conspiracionistas que están tan relacionados con este fenómeno, que existió de verdad, los Illuminati existieron de verdad, históricamente, pero no tuvieron un periodo de duración de más de casi 15 años, y sí que tenían una especie de plan de dominar el mundo, pero se desarrolló en una fenomenología muy concreta en Alemania, que llevó a las universidades y círculos de lectura como herramientas, ¿no?, de esa especie de conspiración. Lo que viene después son lecturas conspiracionistas que no tienen nada que ver con aquellos Illuminati históricos. Y yo estoy investigando para diferenciar entre unos y otros. Te me has adelantado un poco porque ese tema de los Illuminati me interesaba tocarlo. Más que nada porque es un tema muy recurrente dentro del heavy metal. Hay bandas, claro, que el tema de la conspiración, de esos gobiernos ocultos, y los Illuminati son, pues bueno, como los masones, ¿no? Un gen o una semilla donde desarrollar todas las imaginaciones posibles dentro de una realidad que puede tener, ¿no? Como cuando tú quieras lo tocamos. Sí, después claro. Sí, hablamos de ello, claro que sí, por supuesto. Efectivamente, pues mira, antes de empezar a hablar con ello, vamos a meter un tema. En este caso vamos a poner un tema de God Dethroned, banda de Bélgica. De nuevo estamos en metal extremo, porque en el disco que editaron en el año 2020, llamado Illuminati, pues tienen un tema dedicado a este fenómeno, que podríamos decir un poco histórico. Así que vamos con una de las bandas más importantes europeas dentro de ese metal extremo, God Dethroned. Ya hemos escuchado a estos belgas brutales, God Detroned, me parecen una salvajada, y el último disco que, como habéis podido escuchar, pues es una auténtica maravilla para el que le guste el metal extremo. Eso, Luis Antonio, ya cuando escuches el programa ya me dirás. A mí me gusta todo, en la comida, el caviar, los huevos fritos... Ah, vale, y las patatas, o sea, todo mezclado, ¿eh? Las patatas y el, lo que sea, o sea, bueno, toda la comida es buena, toda la música es buena. La música es música, y yo creo que una de las cosas que siempre intento divulgar es que cada uno tiene que encontrar su propio mapa emocional en la música. La música no es buena o mala. Bueno, diríamos que hay música buena o mala, pero me refiero, es buena o mala también para ti. Porque siempre me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Me preguntan mucho, ¿pero Beethoven es bueno? ¿Mozart es bueno? Yo digo, hombre, si estuviste en un campo de concentración y te estuvieron poniendo Beethoven durante todo tu periodo de estancia en un campo de concentración que no era nada agradable, pues es bastante probable, no que lo odies, pero sí que lo asocies a un periodo de tu vida que quieres olvidarte de él. Por lo tanto, la música no es buena o mala en sí, sino que pertenece a una experiencia. Y en este caso, correcto, pues yo creo que es la mejor defensa, ¿no? No existe música buena o mala en ese sentido. Existe música buena o mala para cada uno. Vale, ahí me acabas de abrir otro melón que vamos a guardarlo. Lo tenemos también por aquí, pero ya te he comentado que esto, pues bueno, tiene sus vías, ¿no? Sus posibles vías. Aquí no, esto es una carretera que constantemente tenemos tres o cuatro caminos que elegir, y dependiendo de cómo vayas tú hablando, pues voy tomando el de la derecha, el de la izquierda o el del centro. Hemos abierto el de los Illuminati, ¿no? En este caso, estamos hablando de un grupo de gente, podríamos decir, ¿no? Una sociedad que se crea con unos parámetros creados, o sea, valga la redundancia, para mejorar, podríamos decir, un poquito ese futuro de la sociedad, ¿vale? Uh-huh. Y un poquito ser una rama paralela a lo que diríamos los grandes mandamases de las épocas. En el mundo, bueno, durante eso sería siglo XVIII, me parece, año sí, 1700... Sí, 1776, concretamente. Correcto. El mundo eclesiástico, la iglesia, bueno, todo eso es lo que regía un poco la cultura, podríamos decir en parte, ¿no? Uh-huh. La realeza, bueno, todo ese tío, ya sabemos demasiado los que conocen un poco la historia cómo estaba, ¿no? Uh-huh. Entonces se crean una serie de grupos, o en este caso los Illuminati tienen unos inicios para empezar a cambiar esa sociedad, esa supuesta sociedad en el futuro. ¿Y en qué puede una sociedad como esta, que en el fondo es pequeña, y luego sí que es posible que tiene esos visos de poder crecer, para que afecte a la música? Porque es algo que tú estás estudiando, y que quizás hoy en día cierta parte de la música que tenemos posea gracias a ese tipo de grupos que hay un poco en la sombra. Uh-huh. Bueno, el fenómeno de los iluminados de Baviera, o de los Illuminati, como se les conoce en plural, ¿no? Es un fenómeno muy interesante que surge precisamente de la iglesia. Hay su fundador, Adam Weishaupt, es un joven que entra en la universidad. En aquella época se entraba más joven en la universidad que ahora, y se terminaba antes también, y acaba siendo catedrático de Derecho en una universidad de jesuitas en Ingolstadt, en Alemania, que es en la región de Baviera, que es en el sureste, pues casi en la frontera con el país austriaco, ¿no? Con Austria. En esta región él concibe, en ese durante, pues a través de su profundización, siendo joven y por lo tanto siendo un iconoclasta y diríamos un reaccionario en el sentido más de reacción, no de monárquico como se utiliza a veces, ¿no? Utiliza un poco todo este conocimiento del derecho para darse cuenta que hay una sociedad que no le gusta. ¿Y qué hace? Pues intenta implicar a unos cuantos jóvenes, todavía más jóvenes que él, que eran alumnos suyos, en una especie de sociedad secreta que siguió los patrones de la masonería. Esto es algo interesante también para explicar, porque los Illuminati no son masones, sino que se convierten en Illuminati a través de tomando como referentes los masones o a la masonería que existía en la época. De hecho, se infiltran en la masonería para captar masones y meterlos en esta especie de grupo secreto que podríamos también llamar secta en cierta medida, porque todo esto tiene muchos matices. El caso es que Weishaupt crea todo este entramado que empieza siendo una cosa muy pequeña en la ciudad de Ingolstadt, que bueno, si tenéis curiosidad, yo tengo un canal de YouTube que se llama Historia Oculta de la Música, en el que puedo concebir la idea de que se escuchen los dos libros que he escrito, tanto Historia Oculta de la Música como Homo Musicalis. Y en uno de ellos hay un vídeo que os pasaré la referencia, que es la sede de los Illuminati en Ingolstadt, porque yo estuve allí, me colé allí en un patio que al lado de un banco, y resulta que creo que vi en lo que es el edificio original donde se reunían estos jóvenes. ¿Qué pasó? Bueno, pues que sí querían cambiar el mundo de alguna manera, tomando esta idea como referencia de el punto de la teoría de los jesuitas que recibían en esta universidad jesuita de la ciudad de Ingolstadt. Y a partir de ahí empiezan a multiplicarse, no muy rápido, pero sí de una forma muy sólida, y llegan a una idea, que es ¿por qué captar a reyes o a príncipes o a nobles cuando puedes captar a los cocineros y a las personas que hacen la limpieza? Entonces se empiezan a dar cuenta que hay una manera de acceder a la información, que es buscando a personas en esos estratos más bajos, pero que tienen acceso a una información privilegiada, ¿no? Y empiezan a entrar personas de muy diversa condición en este grupo de los Illuminati. Claro, esto afectará a ciertos músicos, que es un poco el ámbito en el que yo estoy estudiando, que también forman parte de este grupo, y que afectan bastante de cerca a Beethoven. Y mira, aquí unimos con el principio de lo que es el programa, porque es verdad que Beethoven, que no hay hoy en día ninguna prueba que permita afirmar que fue masón ni siquiera, sí que estuvo muy cerca, tuvo varios amigos muy cercanos, profesores y alumnos, que no solamente fueron masones, sino que también estaban, y esto está documentado, dentro de aquella orden de los Illuminati. También se llamaban Asociación de Perfectibilistas, por ejemplo, y que tenían un símbolo de la orden, que era el mochuelo de Minerva, ¿no? Minerva como esta especie de metáfora de la sabiduría, que está muy asociada a estas ideas. Bueno, pero lo curioso es que los Illuminati durante el tiempo duraron poco, como tú has comentado anteriormente. Uh-huh. Y ¿hasta qué punto es tan influyente ese movimiento? ¿Cómo, uh-huh, cómo perdura tanto durante el tiempo? ¿Es todo una creación ficticia a partir de ahí, de esa desaparición? ¿O realmente sí que es verdad que hay un subsuelo, hay ahí, sí, un germen real en la cultura en general que tenemos en la actualidad, ya sea literatura, sea, claro, la música y tal? Bueno, tienes que tener en cuenta que 1776 es una fecha clave también, que tiene que ver con la formación de Estados Unidos. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una parte de la información de los grupos de la masonería de la época que se llevan un cierto bagaje de la orden Illuminati a Estados Unidos. Por otra parte, hay asociaciones de estudiantes, porque esto tiene mucho que ver también con el mundo universitario alemán, que pasan a Estados Unidos. De hecho, las hermandades de estudiantes tienen un modelo que luego van a prácticamente copiar tanto las hermandades inglesas como las hermandades alemanas en la época colonial de Estados Unidos. Y por eso las universidades estadounidenses, por no decir americanas, pues tienen estos formatos de Sigma, Delta, Pi y todas estas hermandades que asociamos a películas de universitarios y universitarias desnudos en fiestas bacanales, también con Skull and Bones, que es otra de las, de los grupos ocultos que en Estados Unidos se desarrollan en el ámbito universitario, y que toman como modelo una especie de sincretismo de todo ese grupo de información que entra desde Europa y que llega paulatinamente a Estados Unidos y se va conformando. Entonces, este batiburrillo de información es el que crea esta nueva visión de los Illuminati, llamémosle contemporánea, a la que hay que añadir los mitos y teorías conspirativas que a día de hoy, aunque a muchas personas les desilusione, yo lo siento, pues no dejan de ser teorías de conspiración y antimasónicas que tienen que ver con personas, diría, o poco documentadas o que tenían otros intereses, ¿no? Mm. Que es el de crear enemigos. Siempre que hay que crear enemigos. Y, claro, y a ellos les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay un señor que es William Guy Carr, escrito Guy como G-U-I, o Guy, como se pronuncia en inglés americano, que era un fundamentalista cristiano y que era autor de teorías de conspiración y sobre todo antimasónicas, y que crea pues una especie de mezcla absolutamente increíble y bueno, diría fantástica, de esa especie de background que generan los Illuminati históricos y el nuevo caldo de cultivo que es el interés por el esoterismo que se produce pues en Estados Unidos y que tiene que ver con esas lecturas de la Biblioteca del Congreso, de bueno, pues todas estas películas de la búsqueda, etcétera, sí, que mezclan toda esta información. Entonces sí que yo invito a los que nos están escuchando y a las personas que nos escuchan a que profundicen un poco ahí y que traten de romper el mito del titular, ¿no? Los Illuminati son malos, los masones son malos. El clickbait. Claro, porque nosotros hemos, claro, es nosotros en España, por ejemplo, con la masonería, luego podemos hablar si quieres de ello, pero tenemos también un mito, sí, y una especie como de leyenda negra que tiene una explicación, que fue toda la persecución en la época de Franco. Correcto. De los masones y toda la literatura antimasónica que se genera, y hay mucho desconocimiento en este sentido. Con Illuminati pasa un poco lo mismo, lo que no significa que no haya personas que no quieran dominar el mundo y que no haya grupos de poder, porque existen. Correcto. Esos grupos de poder, o sea, no confundimos una cosa con la otra, pero sí que es verdad. Es importante poner esto en el contexto. Y es interesante, fíjate, hablabas de musicología, como a lo mejor alguna persona que nos esté escuchando puede realizar una investigación musicológica en el sentido del heavy, por ejemplo, y de esa relación con los Illuminati. Tendría que irse a estos orígenes para poder hacer esta investigación. Bueno, el tema de los Illuminati lo dejaremos aquí. Pero como ha dicho, Luis Antonio, tenéis la posibilidad de, en el canal de YouTube, pues todo este tipo de historias, un poquito de investigaciones, pues podéis documentaros mucho más con Historia Oculta de la Música, que también lo tienes en algún libro. Y para eso vamos a escuchar el tema Illuminati de los Cataclysm, año 2002, disco Shadow and Dust, disco que cambia un poco los parámetros del estilo de esta banda canadiense. De nuevo estamos en una banda de death metal. Antonio, esta banda es la creadora del Hyperblast junto a los Fear Factory. El Hyperblast es el sonido ya de velocidad de batería a niveles ya como la velocidad del sonido, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Es absolutamente antológico. Sí que es verdad que este tema y este disco hace un poco el cambio de sonido de esta banda, de estos canadienses, unos clásicos dentro del death metal. Es una banda que también revolucionó un poco el estilo, gracias a esto del Hyperblast, también por un cantante que tenía que era un poco loco, era una locura de grupo. Aquí ya está como cantante Mauricio Giacomo, que es otro estilo, más clásico, prototípico dentro del death metal. Y nada, escuchamos este tema y continuamos con este programa que para mí está siendo súper interesante. Existence! Existence! In love!

Y tras escuchar a los Cataclysm, también me ha dado tiempo de meter a Gravedigger, ya veis, los Sepultureros, de nuevo una banda alemana, que posiblemente sonará alguna banda alemana más en este programa, como el tema Liberty of Death, porque es un disco del año 2007, un disco basado mucho en el tema de la masonería, de esa evolución de todos estos grupúsculos, cómo evolucionan, cómo en Estados Unidos pues se ramifica y se crean otros grupos, porque claro, la masonería es fundamental para la creación de los Estados Unidos, súper importante en Francia, en España, como ha dicho Luis Antonio, perseguido por los por el mundo franquista, porque en el fondo se dice que Franco quería ser masón, familiares masones, ese rechazo, etc. Bueno, eso ya, ya quien quiera investigarlo, pues que lo investigue. Tiene a Iker Jiménez, tiene a Calvo 45, tienes a Dex, tienes a mil programas. Nosotros, pues bueno, tampoco podemos profundizar tanto, pero bueno, esta banda típica alemana, power metal alemán, como dicen, para mí es heavy metal y punto. Eso de las ramificaciones, como hemos dicho antes con Luis Antonio, al final es el etiquetar una música, yo creo que al final es más malo que bueno, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Espero que os haya gustado este tema. Para mí es uno de los temas más decentes de este disco, que no es muy allá dentro de su discografía. Y nada, nos metemos un poco en el mundo masón. El mundo masón, súper importante para el mundo de la música, porque claro, gracias a este tipo de grupúsculos y los masones, podríamos decir que son los más famosos de todos, el eje, entre comillas, un poco del mal de todo lo que ocurre en esas entrañas, ¿no?, de la sociedad, del poder. Realmente los masones son posiblemente el grupo más importante para que la cultura, la educación, lo que somos hoy en día en ese aspecto, seamos lo que seamos, en parte, creo yo. Porque sí que realmente los masones son esa vía paralela al poder, a la monarquía, a la iglesia, que guiaban o regían en la Edad Media y un poco posterior la cultura, la educación, los que manejaban un poco todo esto. Y gracias a lo que ha sido un poco la masonería, pues tenemos lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Somos un poco más libres, somos un poco más cultos. ¿Puede ser, Luis Antonio? Pues es muy cierto lo que dices, la verdad. No es muy cierto, es cierto. O sea, realmente la masonería tiene un periodo de formación. La que conocemos actualmente proviene del siglo XVIII, 1717, y es interesante entender su origen, pero también provenía un poco de los constructores de catedrales. Correcto. Que es el origen operativo de la masonería. O sea, los que operaban, los que trabajaban en la piedra y que de alguna manera crearon una especie de metáfora que se convirtió en el siglo XVIII en una lectura paralela de un hecho operativo físico, que es quitar una piedra en bruto y convertirla en algo con esquinas y con ángulos que permite crear un muro, ¿no? Esa es una metáfora que luego pasará al ser humano en diferentes lecturas. Por un lado, una rama inglesa, que es esencialmente masculina, y una rama francesa, que tiene mucho que ver con la Revolución Francesa y con lecturas liberales. Y no hablo de liberales económicas, sino de liberales en el sentido político y social. O sea, incluso la masonería tiene muchísimo que ver con el feminismo del que tanto se habla en la actualidad, ¿no? Porque María de Reismes, por ejemplo, pues es una activista masona que lucha por poder hacer conferencias en logias de hombres con el mismo derecho que siendo mujer, ¿no? Entonces, este concepto de la masonería construye, de alguna manera, pues la Europa que pasa del Estado moderno a la historia contemporánea. La Europa napoleónica no se puede entender sin la masonería. El mundo alrededor de, por poner varios músicos, de Beethoven, de Haydn, de Mozart, no se puede entender sin la masonería. Y es algo tan importante que no se puede entender la formación, como decías, de los Estados Unidos sin la masonería. O sea, están ahí, pero no son esa especie como de enemigo que muchas veces se les quiere vender como tal, ¿no? Sino forman parte de un sustrato social que es muy profundo, muy complejo y que es importante entender. Entonces, bueno, también en la medida en que haya, ¿por qué no? Seguro que hay muchos músicos de heavy que son masones, que ya están entrados en años y que probablemente, sobre todo ingleses, etcétera, pues hayan estado en alguna logia sin problema, porque ese es el gran tabú que tenemos en España. En Inglaterra, por ejemplo, yo he estado en Escocia también, en Noruega, las logias están abiertas, son locales, son casi locales sociales, ¿no? Por no decir en Estados Unidos, ¿no? Que son verdaderamente locales asociaciones, ¿no? Las logias son importantísimas en el desarrollo de la música negra, por ejemplo, en Estados Unidos, porque las logias de negros permiten al menos una introducción dentro de la sociedad, dentro de unos espacios seguros. Y en Harlem, tú puedes visitar, yo he estado allí, y puedes visitar una logia que está en el barrio de Harlem sin problema. Entonces, esto nos ayuda mucho a ubicar pues todo un desarrollo de este fenómeno, que es verdad que las contraculturas y el rock y el heavy y todos estos derivados también las tienen, también les interesan utilizar el mundo de lo oscuro y de lo y ese tópico como forma de crear ese mensaje de queja, ¿no? ante una sociedad y una realidad que no nos gusta. Uf, es que vas hablando y me vienen a la cabeza ya no solo grupos, sino temas que tratar y temas que tratar. Ahí verás, sí. Luis Antonio, lo que me da el heavy metal, ¿no? Todo lo que es el concepto sí, claro. Y el contexto de nuestra música, ¿no? Claro. Vale, te cuento. Yo he leído algo del tema de la masonería, ¿vale? Como tú bien has dicho, se dice tradicionalmente que viene un poco de los antiguos constructores, incluso de las pirámides, ¿no? Luego eso va evolucionando, aunque eso relativamente puede ser un mito, ¿no? Pero sí que los constructores de catedrales se pueden basar un poco en esa antigüedad, ¿no? En esos ancestros sí. Nuestros para luego coger una filosofía, ¿vale? Y esa sapiencia, ese saber, ir pasándolo en generaciones, que no se pierda. Por ahí esa evolución del tema de las catedrales, sobre todo en la época medieval, podríamos decir, ¿no? Ese gótico, bueno, todo eso que ya sabemos que hemos leído tanto y hemos escuchado tanto. Pero según yo leí, me informé, hay un momento en que hay un pequeño cisma dentro del masón, del mundo masónico, que es cuando... Sí. Deja de ser algo meramente constructor, ingeniero, y empieza a meterse gente que no tiene nada que ver ahí, ¿no? De otras ramas científicas, médicos, maestros, economistas, ¿vale? Fontaneros. Correcto. Cualquier profesión. Lo que pasa es que, según leí yo, como tú bien has dicho también, que se separan esas dos ramas, ¿vale? De masonería. Hay una que deja de llamarse masón, que según dicen es la real, la que contiene un poco la esencia de los antiguos constructores. Y luego hay una que es la más influenciadora, que es la que realmente se mete en la cultura, ¿no? Que es como estamos diciendo un poco maestros, científicos, doctores, abogados, etc., etc., ¿vale? Y es lo que podríamos decir tenemos en la actualidad más real, más a mano, más tangible, ¿vale? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto esto es verdad, Luis Antonio? ¿Y de qué manera crees tú que es importante la música para este tipo de grupos? Porque, claro, todo es un poco esotérico en el fondo. Si es que realmente la música, todo lo que es intangible, todo lo que no se toca, realmente a nosotros nos modela el alma, nos modela el pensamiento. ¿Hasta qué punto es importante la música para este tipo de grupos, para este tipo de gente? Bueno, todo lo que has dicho es así, tal y como lo has contado. Hay muchos matices muy interesantes que se podría profundizar sobre ellos, pero solamente eso nos daría para un programa. La cuestión es que 1717 es el año en el que se produce esa manera diferente de ver la masonería y os vais a sorprender mucho. Esto se hizo en pubs, o sea, no se hizo en iglesias ni en templos. O sea, se empiezan a reunir alrededor de la cerveza en Inglaterra, ¿no? Con lo cual, qué mejor sitio para reunirse que estos lugares, en tabernas, donde en una habitación dentro de la taberna se empiezan a reunir y empiezan a hablar de crear esta nueva lectura de una tradición que provenía en Inglaterra pues de los antiguos maestros constructores. Efectivamente, es el paso de lo que se llama masonería operativa, o sea, que trabaja sobre el material, a la especulativa, en la que todo se convierte en una metáfora, igual que conseguimos una piedra en bruto convertirla en una piedra hábil para ser parte de un muro, el ser humano que está en bruto o que nace en bruto, se va puliendo a sí mismo y va puliendo a los demás para crear un edificio que es una metáfora simbólica. Eso es, en esencia, una descripción de la masonería. Lo que ocurre es que Inglaterra empieza a crear esa nueva visión y luego, más adelante, en Francia se creará otra visión un poco diferente al hilo de las preguntas que genera la mirada del mundo contemporáneo que darán lugar a la Revolución Francesa. Entonces, ese liberalismo que se empieza a plantear en ese punto tendrá esas dos lecturas. Hay una de ellas que llamará al al dios, a los diferentes dioses, el gran arquitecto del universo. Para todos los masones es la misma idea, es una especie como de principio, y para un poco ilustrar a los oyentes que nos escuchan, pues cualquier persona que sea creyente en esa masonería, y da igual en qué dios crea, puede ser masón. Hay otras masonerías en las que incluso puedes ser ateo, pero puedes plantearte trabajar sobre ese principio que se llama el gran arquitecto del universo. Explicado esto, me hablabas de la música. Bueno, pues la masonería está dividida en ritos, con mayúscula. Hay ritos que tienen un enfoque del Egipto antiguo, como es el de Memphis Misraim. Hay otro que se llama el rito escocés, el rito escocés antiguo unificado, el rito escocés rectificado. Cada rito tiene unos grados dentro, que son como una especie de psicodramas, que van creando un proceso de creación, de ascensión constructiva en esa idea de cómo cada uno se construye. Y en esos ritos los hay de tres grados, que es la masonería básica, que se llama azul, que es la que tiene aprendiz, compañero y maestro. Y a partir de ahí los ritos se van diversificando. Unos tienen 33 grados, otros 99, otros tal. Es un mundo muy complejo. Hay casi hasta casi 200 ritos diferentes, ¿no? Entonces, en esta masonería, la música, en algunos de los ritos, en bastantes, la música es primordial porque es una parte de la forma no solo de adornar, sino de hacer masonería, de trabajar. Ellos utilizan, igual que los marineros utilizan palabras que los que no son marineros no entienden, porque los marineros no conducen un barco, lo gobiernan, o no guardan una cuerda, sino que adujan un cabo, ¿no? Bueno, pues los masones les pasa un poco igual, tienen su jerga. Tienen que ver con la construcción, ¿no? El decir, está aplomado, está a nivel, está no sé cuántos, son en origen esos términos. Y dentro de algunos rituales, porque sí que es verdad que hay algunos que no utilizan la música, pero hay muchos de ellos que utilizan la música como una forma de complementar el trabajo, y además le llaman así, trabajo masónico, que se hace dentro de las logias, que implica pues mostrar una serie de planchas y de trabajos específicos de investigación sobre temas muy diversos, que van pues desde la construcción social hasta, como puede ser incluso la arquitectura, como puede ser, bueno, pues el análisis de, yo qué sé, de sociedades antiguas, o hay cosas muy diversas y muy sorprendentes. Y siempre digo que no serán tan secretos cuando tienen páginas de Facebook. O sea, el concepto del que estamos hablando es más bien el de la discreción, ¿no? Pero sí que es verdad que durante mucho tiempo los masones se jugaban la cabeza. Entonces, ese secretismo y esa discreción están también condicionados por eso. Quiero decir, no es un postureo, es que tú en el siglo XVIII, en algunos lugares de Europa, te la podías jugar, y en España no te digo nada. O sea, es que yo invito a los que nos están escuchando a que, si van por Salamanca, uno de los museos más desconocidos, casi diría, de España, es el que está dentro del Archivo Histórico Nacional. También tengo vídeos en el canal donde se puede ver el archivo y lo que es el aparato masónico. Hay una recreación de una logia que Franco mandó hacer para burlarse de los masones con las cosas que había robado de logias en el norte de España, sobre todo en Asturias. Y ese museo es desconocidísimo y bueno, aporta mucha información para los que estén interesados. La música es principalmente básica para esto. Y, por ejemplo, no se puede entender la flauta mágica, la ópera de Mozart, sin entender todo el aparato masónico que está por debajo de lo que aparentemente es un cuento, porque ese es el uso que tiene la masonería como forma de docencia dentro de la propia masonería, que es decir, lo que aparentemente es un cuento, por debajo lleva un sustrato, y al final de la ópera hay un ritual que hacen un hombre y una mujer juntos, que son Tamino y Pamina. Este concepto es básico para entender muchas de las obras que se crearon desde el periodo del 18, y bueno, pues quizás con los que nos escuchen encontraremos obras también masónicas de rock, ¿por qué no? Claro que sí. Claro. Bueno, uno de los puntos que has comentado clave para la evolución de la sociedad y para que haya un cambio es el tema de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, pues se produce ese golpe de la sociedad, de la gente, y nada, se produce ahí pues un cambio muy radical, ¿no? Una especie de crisis brutal Y es uno de los puntos importantes para el mundo del heavy metal, porque se utiliza bastante a menudo el tema de la Revolución Francesa. Tenemos, por ejemplo, un poco a nuestros Angelus Apátrida con el disco Cabaret de la Guillotine, donde hace un poco referencia a ese aspecto, pero nos vamos a quedar con la banda Rebellion. De nuevo estamos en Alemania. Esta banda, en el último disco que editaron en el 2021, llamado We Are the People, Somos la Gente, lo que hace es un poco reivindicar el peligro que tiene el mundo de la extrema derecha, ¿no? De lo que es la Europa fascista, desde, pues podríamos decir, un poco antes de lo que sería la Revolución Francesa, ¿no? Ellos analizan un poco el paso de la historia, hablando de varios momentos clave de lo que ha sido Europa, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero empiezan sobre todo un poco en ese cambio de paradigma que es la Revolución Francesa, y tienen el tema llamado Libertad, Égalité, Fraternité, que es una auténtica salvajada. Me parece a mí, pues, que tiene uno de los estribillos más brutales que he escuchado nunca. En directo se me puso la piel de gallina con estos alemanes. Así que nada, vamos a abrir un poco ese melón con este tema: Rebellion, Liberté, Égalité, Fraternité. estamos hablando un poco del tema de la Revolución Francesa, que tiene mucho que ver, como tú has dicho, el tema de la masonería. Joder, estamos yendo, Antonio, por un sitio que no tenía pensado. Pero bueno, vamos con ello. ¿Qué maravilloso. ¿Qué el camino supone? Es eso. Sí, sí, sí. El camino es eso, ir caminando, salir a caminar por el monte y no saber, igual llega eso. La noche y no hemos vuelto, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué supone la Revolución Francesa para todo? Porque tú habrás estudiado un poco el tema este, ¿no? ¿Qué supone? Sí. Porque es un cambio súper radical. Pasamos, podríamos decir que es el que pone ya a la monarquía las castañas un poco ahí en la garganta para el resto del mundo, para decir, esto ya no es lo mismo. La misma sociedad se da cuenta que en parte también tiene el poder, que también puede cambiar el mundo. Y también sirve para mal, porque ahí nace un poco el mundo de Napoleón. Ya Napoleón ya va a hacerse dueño de Europa. Y también nos da a ver que quizás tampoco es todo bueno, porque no deja de ser una dictadura, por otra parte, ¿no? Cambiamos la monarquía por gente que tiene el poder y tiene el manejo del mundo, ¿no? Y ese tema también se ha tratado mucho en el mundo del heavy metal, el tema de las dictaduras, de la gente de poder, de que al final, de una manera u otra, el poder va a estar en manos de alguien. Ya sea la monarquía, sangre azul, descendientes de antiguos, poder por generaciones o ese poder por la fuerza, ¿no? Que va a dar pues con otros tipos de poder. ¿Qué supone la Revolución Francesa en este aspecto? Bueno, para mí Revolución Francesa es un proceso de revisión. Yo creo que en la historia se producen fenómenos de revisión de lo que es el propio ser humano hacia sí mismo, ¿no? Yo creo que es un momento en el que determinadas personas en un determinado entorno se dan cuenta que la humanidad es importante. Y la humanidad no me refiero a la humanidad al globo, en un sentido globalista, sino al ser humano. Al concepto de comportamiento concepto de ser. Esto es, porque el proceso que viene con la caída del sistema feudal y desde lo que es el Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, las diferentes edades medias que existen y todo el periodo del Renacimiento, que es otro proceso de revisión, correcto, precisamente en la misma idea, ¿no? Entonces, yo creo que la Revolución Francesa, faltan todavía muchos años para que acabe en el sitio que se merece en todos los sentidos, porque son efectos pendulares. Por un lado, lo más básico es pensar que es un momento de caída de los regímenes totalitarios. Ya de fascismo no podemos hablar en sentido estricto, pero sí que estos regímenes totalitarios, sí, es en el fondo un poco la lectura de que el ser humano no era importante y se empieza a dar cuenta en ese entorno y en ese contexto de que es importante. Pero claro, es que no lo podemos separar del enciclopedismo, no lo podemos separar de la ciencia empírica que empieza a surgir, de las campañas a Egipto, del conocimiento del mundo. Es el principio de la globalización, diría también, ¿no? Que surge desde la mirada del mundo que va cambiando en la entrada del Estado moderno con los diferentes incorporaciones de las miradas de Colón en América, la vuelta al mundo. Todo esto es un proceso que acaba o deriva en esta Revolución Francesa. Y si pensamos, por ejemplo, pues en los compositores y músicos que fueron rockeros en aquella época, pues son los que van rompiendo determinados estándares para dar fuerza a estas nuevas ideas sobre la humanidad. Uno de ellos, por supuesto, es Beethoven, que está asociado a toda esta lectura masónica. Cherubini, por ejemplo, el músico de Napoleón, que también era masón, por cierto, no es tan conocido como Beethoven, pero van generando un poco nuevas miradas y nuevas lecturas. Esa revisión es importantísima. No se puede entender el mundo en el que vivimos sin ese cambio. Y creo que probablemente el efecto pendular acabará buscando un equilibrio, porque ni tanto ni tan calvo, como se dice, ¿no? O sea, como tú dices, después de la Revolución Francesa, que conceptualmente implicó esa lectura humanista, vinieron dictaduras derivadas de este concepto. Entonces, para mí son efectos pendulares. El ser humano es como si analizamos de la misma manera la Revolución Rusa, ¿no? Exactamente igual. Siempre digo que, por desgracia, las revoluciones, en sentido estricto, nunca o muy pocas son pacíficas. Muy pocas. Hay algunas, pero muy pocas. Y esta es una de esas que tuvo ese grado de violencia porque la gente estaba en un grado extremo de pobreza y de... Pero claro, es muy interesante también unir esta Revolución Francesa con el populismo, porque también son discursos que se entrecruzan, ¿no? Cuando la necesidad de la gente abre el espacio a escuchar lo que necesita escuchar, y entonces de repente puede surgir una lectura en la cual un político estudiando esta estructura replique este mismo concepto. Y yo recuerdo que Hitler, cuando surge en Alemania, es un populista que le viene a decir al pueblo alemán, bastante pobre y sobre todo denostado por la Primera Guerra Mundial, el resultado, lo que quiere escuchar. ¿Y qué es lo que quiere escuchar? Pues, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos son fascinantes y tienen unas ramificaciones en las músicas de aquella época, y como seguro algunos oyentes saben, pues también en las músicas que os gusta escuchar en estos programas. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar a la banda Civil War, que tiene un disco llamado Killer Angels. Esta banda es sueca, es una extensión de lo que son los Sabaton. Esta banda tiene una estética yankee completamente, estos Civil War. Para mí es una bandaza de hard and heavy. Tienen un disco llamado Killer Angels, como os he dicho, donde tienen un tema llamado I Will Rule the Universe. Está basado mucho en la figura de Napoleón, un poco el querer conquistar el mundo, por lo menos en aquella época, su mundo, que era Europa. En sí. Este aspecto, incluso acercarse a la parte de África, un poquito de Asia, claro. Recordemos también lo que hizo en Egipto un poco, ¿no? Gracias a ellos también hoy en día tenemos ese conocimiento, ¿no? Sí. La Pedra Roseta, etc, todo ese conocimiento del mundo antiguo. Si es que Luis Antonio, si ves que podríamos aquí estar todo el día y no nos acabamos. Y no volver de noche, como tú decías. Exacto, sí. Exacto. Pernoctar, ¿no? En un vivac. Sí, quedarnos contemplando las estrellas. Mientras seguimos hablando. Correcto, correcto. Mundo de las estrellas, otro tema que en el heavy metal está muy, muy en bandas de black metal, metal extremo, muy esotéricas, muy filosóficas. Otro mundo que descubrir. Bueno, vamos con estos suecos. Civil War, tema I Will Rule the Universe, de ese disco 2013 de Killer Angels. Y continuamos con este programa. Sure. is one of a kind. In this day so full of sorrow, I keep gazing at the sky. Y tras escuchar a Civil War, hemos escuchado también a Reverend, banda norteamericana, US Power Metal, ya sabéis, fundada por David Wayne, el que era cantante de Metal Church. Bueno, una banda también que toca mucho el tema de las conspiraciones, del mundo de los tejemanejes dentro. Es que el heavy metal en Estados Unidos, no te puedes imaginar, Luis Antonio, la cantidad de bandas que les encanta la temática, ya no solo esotérica, sino mistérica, de los ovnis, un poquito ya que se va un poco emparanoiada, pero también, claro, el hecho que pasó, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, esa proliferación de todo este tipo de temas, ha creado un submundo de dentro del heavy metal, ¿no? Desde bandas radicales dentro del cristianismo, evangelistas, luego lo contrario, o sea, es un mundo súper rico, ¿no? Entonces este grupo Reverend, una banda que ha pasado un poco de desapercibida, pero bueno, como siempre súper interesante. Pues nada, el tema Ritual y de ese mini LP del año 89, también titulado Ritual. ¿Y por qué pongo este tema? Porque aquí vamos a lo que iba a ser el principio del programa, Luis Antonio. Estamos volviendo hacia atrás, volvemos hacia adelante, caminamos en círculos y genial, maravilloso. Un viaje en el tiempo total, total. Luego dicen que no existe. Sí, hombre, sí. Es que la musicología que hablábamos al principio es eso. Estaba pensando mientras hablamos, ¿no? Que es la capacidad de unir cosas. No solamente no se puede estudiar la música si no se estudia el contexto social histórico. Es imposible. Es imposible. O sea, es que no se entiende nada. Porque las personas tienen su bagaje y tienen su pasado. Entonces, de lo que estamos hablando es que todos esos grupos tienen una intrahistoria también, ¿no? Aunque es muy de Unamuno esto, ¿no? Pero esos grupos tienen una explicación de por qué llegan ahí, ¿no? Y más luego la parte comercial. Entonces, bueno, es muy interesante, muy interesante. Claro, es que claro, en Rock Entre Amigos el concepto es tan importante que muchas veces un grupo de música o una canción no le sacas el jugo si no conoces todo el alrededor. Te pierdes. Claro. Porque al final, aunque parezca que la música es sonidos, realmente no es eso, es algo más. Porque para tú sentirte identificado, que a ti te llegue al alma un tema, no puede ser solo eso. Tiene que haber algo más mágico, ¿no? Para que a ti te ponga los pelos de punta, para que te recuerde algo, para que te haga sentir algo que el resto de cosas mundanas no te consigue producir. Entonces, para nosotros es tan importante eso, que programas de este tipo que hoy estamos haciendo contigo, Luis Antonio, pues me parecen fundamentales para no solo descubrir la música, sino para descubrir todo, entre comillas. Muchas gracias. La idea es eso, es que las personas que nos escuchan puedan abrir su mente a buscar todos los canales posibles para intentar entenderse a ellos mismos a través de la música, porque les gusta determinadas cosas, por qué no, y sobre todo de dónde vienen, ¿no? Porque no, yo creo que está muy bien escuchar las cosas sin saber de dónde vienen, porque tampoco tenemos por qué ser cocineros para degustar un plato, ¿no? Pero hay una parte también bonita que es el introducirnos en la química de los sabores, ¿no? Para poder manejarla. Y esto es un poco una química de los sonidos, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Correcto. Y bueno, ese paralelo, bueno, ese ejemplo que has puesto un poco de no hace falta ser cocinero para degustarlo, pero es como si este tipo de programas, si tuvieses la posibilidad, como muchos restaurantes, de ver cómo ese cocinero está cocinando lo que te vas a comer. Entonces claro, ya no te sabe igual, ya ves la pasión que le pone, ese cuidado, ¿no? Porque también al ser visible, ya no es lo mismo que ese bar de carretera o ese bar de cualquier sitio que no sabes lo que te puedes meter, ¿no? Que todo vale, cuando tienes hambre todo vale, ¿no? Exacto. Pero sí, hay un nivel de sutileza o de profundización que yo creo que... Correcto. Es interesante para abrir la mente, vaya. Cada persona tiene que hacerse, o por lo menos yo cuando doy clases o hago actividades, el dogmatismo no debe estar en la humanidad. Cada uno tiene que hacerse su camino y su camino de investigación. Entonces hay que dar los datos con emoción, con interés, pero hay que darlos para que las personas construyan su pensamiento. Efectivamente. Bueno, como he dicho, vamos al principio. Vamos a la realidad, como tenía que haber sido. ¿Cómo tenía que haber sido? Esto es un What If, ¿no? Como en los cómics y todo eso. Como Marvel y DC, ¿no? What If, que hubiese pasado si hubiésemos empezado así. Sí. Ritual de Reverend. ¿Por qué Ritual? Porque es posible, o posiblemente, o seguro, eso ahora me lo confirmarás tú, que realmente la música empezó como algo ritual. como algo para llamar la atención o para entrar en una especie de trance. No lo sé, eso ahora tú nos lo desarrollarás. Pero si tuviésemos que hablar un poco de la evolución de la música, ¿cuál sería un poco ese camino? Empezar de una manera ritual para ir convirtiéndose en... Y actualmente ahora hablaremos qué es, significa la música. Sí, hasta donde un poco el mundo de la antropología científica se plantea, es muy probable que la música esté muy asociada al proceso de lenguaje. En un sentido estructural, incluso diría que la música pudo ser anterior al lenguaje, ¿no? En el sentido físico, la anatomía humana despliega una posibilidad de hacer una serie de actividades que luego llamaríamos música. La cuestión está en el paso intelectual o inteligente en el que nosotros empezamos a sistematizar eso que hacemos, que es utilizar la voz, utilizar nuestro cuerpo y utilizar un poco las posibilidades y los recursos de lo que tenemos a nuestro alrededor, y lo convertimos en algo ya sublime y evolucionado que llamamos música. Pero en el proceso evolutivo, fíjate, seguro que a los que nos están escuchando les viene a la cabeza pues aquella famosa secuencia de 2001, ¿no? Una odisea en el espacio que empieza con un homínido, con un hueso. En ese caso, la inteligencia está asociada a la violencia. Esto es algo también muy interesante que viene en esta película, ¿no? Y que mucha gente no entiende del todo. Y es que cuando ese ser se da cuenta de que puede destrozar a una bestia y se ven esos planos diegéticos que le está golpeando una especie de jabalí, se da cuenta que puede dominar la charca. Y cuando puede dominar la charca, entonces se convierte en humano, ¿no? Bueno, pero todo eso está precisamente ilustrado con Así habló Zaratustra, ¿no? De Richard Strauss. Y no es gratuito. Quiero decir, este hombre, Stanley Kubrick, no disparaba sin bala. Hay toda una lectura de Así habló Zaratustra como una lectura de qué es la humanidad, que es un poco ese dilema que surge a través o después de la Ilustración y que tiene que ver con lo que estamos hablando. El Homo Musicalis, el segundo libro que publiqué en el mes pasado, o sea, no el pasado mayo, sino el pasado mayo fue, es un libro que plantea esta idea, que en qué medida la humanidad ha surgido y forma parte de todo un proceso evolutivo en el que la música no diría que es un adorno, es primordial. La música es primordial, forma parte de nuestra capacidad de lenguaje. Y aquí un poco cito a un libro que utilizo que se llama, en español lo tradujeron como Los Neandertales Cantan Rap. Y claro, vosotros le llamaríais Los Neandertales Cantaban Heavy. Pero es que no sería muy desacertado, la verdad, en cualquiera de los dos casos. Lo que plantea este libro es la posibilidad de que existiera una especie de musilenguaje o lenguaje musical previo incluso al lenguaje hablado de los Homo sapiens, que implicaría la modulación melódica como una forma de comunicación. Y si lo piensas, es muy difícil encontrar una civilización o un grupo humano en el que no se haga música. Es muy difícil, porque la música está en nuestra naturaleza, en nuestra anatomía, en el uso de la percusión para trabajar, en el canto como forma de entretenerse, y forma parte, el ritual es esa expresión ya muy posterior de lo que probablemente surgió en el ser humano. Pero claro, si cogemos un poco la cronología que podría tener esa evolución de la música, sí, ¿vale? De esos inicios un poco, vamos a decir, rituales, ¿vale? Por cuando se dan cuenta de que un ser humano, muere, ¿vale? El homínido, lo que sea, empiezan a tener conciencia del ser, ¿vale? Sí. Y que la música tiene o sufre, como tú estás comentando, una evolución, ¿no? Deja de ser algo ritual y empieza a utilizarse para otro tipo de cosas. Sí. Hasta el punto de que llega a ser algo simplemente de ocio, no de disfrute, ¿vale? Esa evolución, ¿hay algún punto habéis descubierto en algún momento, que haya un cambio en el cual dices, vale, aquí la música sufre un cambio? O sea, igual que tenemos en la historia esos cambios de época, ¿no? Pues como estábamos comentando, ¿no? Pues la antigüedad con sus pasos, luego la Edad Media, el romanticismo, clasicismo, romanticismo, etc, etc. Sí, sí. ¿En la música tenemos los pasos claros para ver esa evolución? Imagínate, Quique, que uno de los yacimientos en los que se encuentran flautas antiguas. Y entendemos la flauta como un instrumento ya evolucionadísimo. O sea, es alta tecnología. Es el yacimiento de Geisenklösterle, que está en Alemania, que está en la región de Baden-Württemberg, y que está fechado en 43.000 años aproximadamente. Wow. Hace unos 43.000 años existían flautas, y hay una flauta que es la de Jive Babe, de la que hablo, y también en el canal Historia Oculta de la Música podéis encontrar ejemplos para poderlas escuchar, que es incluso anterior, que es de 60.000 años antes. Y es, hablamos de una flauta que posiblemente se creó con el hueso de una mandíbula de un oso o de un animal similar al oso, ¿no? En la que se hicieron unas incisiones. Los antropólogos y los musicólogos que estudian esta musicología antropológica tienen que discernir en la diferencia que hay entre lo que podría ser un agujero creado por una mordedura de otro animal. Sí, algo casual, por decirlo de una manera. Algo casual a lo que podría ser una ordenación absolutamente razonable de algo que podríamos llamar instrumento musical. Si hablamos de que la flauta más antigua, que fue durante mucho tiempo esta de Geisenklösterle, además le añadimos esta de 60.000 años, y pensamos que eso es un proceso evolutivo al que se llega después de muchos años de evolución, imagínate dónde podríamos irnos a ese principio, pues 100.000 años antes de, bueno, a 100.000 años, hace aproximadamente unos 100.000 años, en un proceso muy, muy, muy, muy, muy lento, en el cual los homínidos van incorporando esas capacidades prensiles para, en las culturas que utilizan las piedras como forma de hachas o de formas de herramientas, esa tecnología a su vez generó implícita una especie de premúsica que sería basada en la repetición y en la experimentación del sonido. Pero es que todo en la vida suena. El sonido, que es algo que no nos damos cuenta cuando hablamos de él a nivel místico y no sé qué, y el universo suena, no sé cuántos, el sonido está diseñado, o el ser humano está diseñado para escuchar dentro de la atmósfera, que es una pequeña capa de muy pocos kilómetros en un universo infinito donde hay muchas cosas que suenan, pero nosotros solo las podemos escuchar aquí. Y a veces eso es muy limitante y da mucho miedo pensar que estamos tan solos en un sitio tan pequeño, ¿no? En ese proceso evolutivo fascinante es donde surge la música y, por supuesto, en la asociación de, como diría, de la búsqueda de la divinidad. El mundo del rock y del heavy habla mucho de los dioses nórdicos. Pues los dioses nórdicos no son ni más ni menos que una reinterpretación de todos esos fenómenos de la naturaleza, ¿no? El Thor, el trueno. Sí, es el paganismo, no deja de ser paganismo. Claro, pero viene un poco de nuestra capacidad de experimentar. Claro. Es que tú, cuando escuchas un trueno, estás escuchando algo, imagínate, en una mente no evolucionada, que no sabes de dónde viene. Y ese es el proceso mágico que probablemente se debió dar en torno a unos 60, 70 mil años antes de Cristo. Bueno, hace 70 mil años, por decirlo más correctamente. Vamos a parar aquí. Vamos a escuchar otro tema que toca el tema ritual. Vamos con una banda que posiblemente esta sí que quizás la conozcas, que son Ghost. Hoy en día es posiblemente la banda, una de las bandas más famosas. Sí. Posiblemente una de las bandas con más futuro. Bueno, ya sabéis que tienen el trasfondo muy satánico. Sí que tienen filosofía satánica. Tobias Forge, pues bueno, es realmente uno de estos satanistas, ¿no? Lo que pasa es que musicalmente es de contrastes, porque su música es un hard rock muy comercial, incluso a veces llega al pop. Empezó teniendo un estilo bastante stoner, muy deudor de los Black Sabbath. Y vamos con el tema Ritual, de su debut, de ese Eponymous, que bueno, hizo, bueno, un debut que fue ya un boom en su época, hace ya, pues por lo menos casi 15 años. Y así damos un pequeño cambio de giro sobre lo que está hablando Luis Antonio, aunque tiene mucho que ver con lo que estamos tocando. Así que vamos a escuchar a estos Ghost y continuamos con este Rock entre Amigos. Ya hemos hablado del tema de que empieza un poco la música como, como concepto ritual, ¿vale? Uh-huh. Nos vamos a esos 60, 70 mil, vamos a poner hasta el 3000 o 2000 antes de Cristo. Vamos a poner, ¿vale? Estamos ya uh-huh. en Egipto, en esas primeras civilizaciones conscientes. No hablemos de la Atlántida y nada de eso. Porque sí. si hablamos de la Atlántida, también saco 50.000 grupos. Nos da para 100 bueno, pero programas más. Lo tocaremos otro día, Luis sí, Antonio. Claro que sí. Vale. Imagínate que yo, como amante de la música, tengo un vacío musical en blanco durante todas esas épocas, ¿no? Uh-huh. Y hasta que no llegamos a la Edad Media, al mundo barroco, a esas iglesias que piden sus canciones un poco sacramentales, ¿vale? Sacras, uh-huh. que dicen. O esos castillos con sus músicos ahí tocando sus musiquitas. Uh-huh. El aspecto ritual continúa estando en el mundo sacro, pero el aspecto del ocio está en el mundo de los reyes, ¿no? De los uh-huh. más fastuosos, los banquetes, con sus bardos, con sus tal, ¿no? Pero ahí hay un vacío musical, ahí hay un vacío que yo no tengo ni idea qué ha pasado con la música. El imperio romano, el imperio griego, los germanos, los vikingos, los tal, ¿continuaban utilizando la música meramente ritual, meramente de, como de una manera, incluso vamos a decir, de marcial, de batalla, ¿no? Para animar a la gente? ¿Cómo claro. es esa época un poco? ¿Lo sabéis? ¿Lo habéis descubierto gracias a la musicología? Cuéntame un poco. Sí. Pues hay mucha información que tiene que ver con el mundo griego, el mundo clásico, que pasa prácticamente igual de la antigua Grecia a Roma. La música tenía varios aspectos. Y fíjate, para que te des cuenta, seguro que todos utilizáis o conocéis la palabra lírico, ¿no? La palabra lírico, pues esto es muy lírico. Pues esto viene de la lira. Lo lírico viene de la lira, claro. Es la que se utilizaba en la tragedia griega como instrumento sagrado para hablar de los dioses. Para hablar de los asuntos humanos se utilizaban otros instrumentos similares a la lira, pero porque la lira estaba en la formación, llamémosle, como diría, legendaria de la música. Apolo se encuentra una tortuga, el caparazón de una tortuga, le da una patada y se da cuenta de que eso resuena. Y entonces construye su primera lira con dos travesaños de madera y le pone cuatro cuerdas, y de ahí viene que es el instrumento de Apolo, que es la lira, ¿no? Esa lira que luego pasa a la iconografía romana y que tiene también pues otra serie de instrumentos como el barbitos, que ya son fabricados como con cajas de resonancia, parecido a una guitarra. Y es que la guitarra también viene del origen de esos instrumentos de cuerda primigenios en la Grecia antigua. Entonces, la Grecia antigua, que a su vez es toda una especie como de resumen de lo que sería la cultura de los etruscos, tenemos también el Egipto antiguo, que tiene su propia ciencia musical y que se está empezando a descubrir ahora, porque los jeroglíficos están dando pistas de cómo se hacía la música en el antiguo Egipto. También tenemos la música de Mesopotamia, que también es tremendamente desconocida y que en el canal de YouTube sí que podéis escuchar, y bueno, no hace falta suscribirse, están ahí todos los vídeos en Homo Musicalis o en Historia Culta. Hay un mundo tan desconocido que está asociado con el mundo de lo ritual, que proviene de Mesopotamia, Egipto, podría seguir este camino. Luego tenemos también la cultura judía, que plantea el uso de los tefilim, que son las formas musicales previas a lo que sería el solfeo contemporáneo que luego conocemos todos. Estas formas asociadas a palabras, igual que los griegos, que utilizaban unos signos encima de las palabras en vez de tener un tetragrama o un pentagrama como forma de expresión de la música. Todo esto genera una cultura esencialmente asociada al mundo de la magia, porque no podemos entender ni Mesopotamia, ni Egipto, ni Grecia, ni Roma, ni todo lo que vino después, por un lado, sin el uso místico de la música, que se utilizaba pues desde el oráculo de Delfos hasta muchos rituales, como podrían ser los misterios de Eleusis, que son el principio del teatro tal y como lo conocemos hoy en día. Pero también, como tú comentas, hay un uso práctico, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más especial de lo que es el uso práctico de la música es Roma. Roma, claro, con el uso de la música, sobre todo para labores militares, y que genera toda una lectura de la importancia de la música, no solo militar en el sentido del campo de batalla, sino de lo que significa la exaltación de determinados valores, etcétera. Todo esto proviene de esa cultura clásica que luego ya en la Edad Media pues adquiere otro contenido con la consolidación del cristianismo en lo que es la Europa tal y como la conocemos. Para volverse locos. Vamos a meter un tema. Vamos con Virgin Steel. Virgin Steel, Luis Antonio, es una banda que toca todo tema de temática histórica. Y Grecia es gran parte importante de la conceptualidad de esta banda norteamericana. Una banda clásica del US Metal, nacida a finales de los 70. Empiezan a tener éxito 82-83. Y uno de sus discos más famosos es The House of Atreus, parte 1. Y vamos a escuchar Through the Ring of Fire, a través del Anillo de Fuego, porque bueno, es la verdad es que la conceptualidad de esta banda es David the Face, es la verdad es que es un tío brutal, así que vamos a adornar un poco pues todo esto que estamos hablando Luis Antonio y servidor de estos temas con músicas como estos Virgin Steel. Faith guides my hand as I plunge this blade. my enemies shall stain the sand of this cursed arena red this day. Y tras escuchar a los Virgin Steel, pues han venido Balsagoth, una de mis bandas favoritas. Balsagoth, banda que, bueno, como veis, el concepto de Arthur Conan Doyle y esas invenciones, ¿no?, que tenía este señor cuando hablaba de novelas un poco más prehistóricas y fantásticas, pues bueno, se basan un poco su nombre, pero ellos hablan de temáticas antiguas del Atlantis, de Mu, Lemuria y también de Roma. Y para eso hemos escuchado Blood, Slakes, The Sand and Circus Maximus, porque lo que nos refleja este tema es lo que es la entrada de los luchadores al circo romano y toda esa evolución desde que entran, se presentan, ese sonido de las trompetas un poco allí en Roma presentando a los gladiadores. Y luego, musicalmente, como habéis escuchado, un tema con muchos cambios de ritmo, muchos cambios de sonido, cómo va arrancando, cómo para cuando hay luchas. Bueno, es un tema para mí absolutamente monumental, que también coge un poco elementos de la banda sonora de... ¡Ay! Antes hemos hablado de Stanley Kubrick, de la banda sonora de... ¿2001? No, no, de la que tiene de romanos, del luchador este rebelde. Sí, sí, sí, de Espartaco. De Espartaco, de Espartaco. De Espartaco, sí. Coge sí, sí. Partes de la banda sonora y las pone aquí, o sea que está todo ahí atado. Es que, Luis Antonio, cuando hacemos un programa... que no tiene nada que ver, lo que tengo aquí un poco apuntado, con todo lo que... Ya ves cómo estamos yendo, a salto de mata, sí, pero... Maravilloso. Así es la vida. Así es. Pues nada, os recomiendo, Luis Antonio, de verdad, esta banda es brutal, ya te pasaré bueno. Alguna... Sí, sí, sí, claro. Alguna mira, me estaba acordando de una cosa, de una anécdota. Antes hablaba del aquel primer disco que yo grabé sí. con aquel grupo Heavy de Sevilla. Y se me había olvidado también un detalle que, bueno, yo creo que al hilo del programa viene muy bien. Yo estudié en Madrid, en el Instituto Príncipe Felipe, en Barrio del Pilar, y antes de que se fundara Sober, en 1994, pues uno de mis compañeros de clase era Alberto Madrid, que era el batería de Sober. Entonces yo tocaba con él y con su hermano. ¡Qué casualidad! Veas tú las vueltas que da la vida. Yo tocaba en las fiestas del instituto, pues con Eloy Sánchez Gijón, que su padre, él es el hermano de Aitana, de la actriz de Aitana Sánchez Gijón. Su padre, él es músico, vive por Cádiz y tal. Desde aquí le mando un saludo. Y bueno, su padre era nuestro profesor de historia. Y en ese contexto era donde crecíamos, ¿no? Y recuerdo los primeros conciertos que hacían ellos tocando esta música antes de que se fundara Sober, que es en el 94. Y bueno, estos años de instituto, pues ahí estábamos. Y ahí estaba Alberto ya dándole a la batería muy duro, muy duro, muy duro. Ya ves, ¿ves cómo al final Luis Antonio tiene mucho que ver con nuestro mundo? Sí, es que es eso. Claro, es claro, eso. Claro. Como estamos hablando un poco de esa evolución sobre la música, como tú sabes, el nacimiento del rock, que en parte es deudor del blues y de su mezcla un poco en la época del hipismo, y luego ya empieza el rock a ser un poco más reivindicativo finales de los 60, principios de los 70, y el rock duro sobre todo, es una música que se crea de una manera reivindicativa, que su concepto principal luego ya se ramifica como es normal y coge otros temas, pero su principal función es la reivindicación, sobre todo pues la época del esclavismo, pues el blues es súper importante, ¿no? Esa manera de expresarse, de poder sacar esas ansias de libertad, ¿no? El poder un poco desestresarse de esa vida de esclavitud. Y luego toda esa rebeldía se transforma de otras maneras, pues por la época industrial, el capitalismo, pues un poco el salvajismo económico que tenemos en los últimos 50 o 60 años, pues también el rock es una vía de escape para la juventud, aunque hoy en día hay otras músicas que han ocupado nuestro lugar. Pero si cogemos la evolución de la música, tú antes has comentado el tema de que se utilizaba para funciones militares, funciones de ocio, funciones sacrales, pero ¿hay algún punto antes de esa revolución, vamos a decir, del blues, del esclavismo, de todo eso, donde la música también se utilice de manera reivindicativa? Yo supongo que en el mundo clásico, Amadeus, Mozart, Beethoven y todo, tendrían su parte reivindicativa, pero yo creo que siempre muy oculta. No sería tan visible. Pero ¿hay algún punto en el cual sí que hay una música que digas, no, sí que había una música que era realmente reivindicativa, cara vista, de primera lectura, o nos tenemos que esperar un poco a ese nacimiento del blues y todo este tipo de músicas? Músicas reivindicativas ha habido a lo largo de toda la historia de la música. Realmente es complejo porque habría que analizar muchos aspectos que tienen que ver sobre todo en el mundo de las canciones, porque El mundo nunca ha sido siempre igual, ¿no? Ha habido momentos más libres o momentos de bonanza en lo que se refiere a la posibilidad de expresión. Entonces, por supuesto, o sea, Mozart, por ejemplo, en canciones suyas habla de lo importante de la humanidad, pero habla también de cosas muy banales. En esa escala de grises que generan un poco temas muy serios o temas muy banales, teniendo en cuenta que Mozart era escatológico en algunas de sus canciones también, pues hay muchos temas tratados por en medio. En esencia son temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con una especie de mirada también filosófica, porque en el clasicismo se utiliza mucho también la metáfora, ¿no?, como forma de expresión de esa queja, ¿no? A lo mejor no se hablaba directamente en contra de un rey, porque te podía cortar la cabeza, pero se hacía una canción que hablaba de un rey de tiempos pasados que resulta que tenía las mismas características que el que estaba reinando en ese momento. Entonces, a veces se utilizaban procedimientos un poco laterales para crear esa queja, pero aún así hay canciones de protesta y canciones que nos sorprenderían mucho por su nivel incluso de escatología, ¿no? El mundo de la música es muy, muy rico, de la música no solo clásica, sino de tradición culta, podríamos definirla de esa manera, ¿no?, para ser más amplios. Nos vamos a encontrar canciones muy sorprendentes desde el Antiguo Egipto, desde Mesopotamia, que incluyen esos mensajes. Sí, realmente, ¿sabes qué pasa? Que el rock es una forma que nosotros tenemos muy asociada por el principio de la globalización y los medios de difusión, ¿no? Los mass media, ¿no?, que se empezaron a llamar entonces, ¿no? Y parece como que tiene más peso, ¿no? La diferencia es que había canciones en el siglo XVIII que no tenían ese alcance, ¿no? Pero bueno, en el Cancionero de Palacio, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos, pues nos encontramos también canciones, ¿no?, que plantean ciertas lecturas de protesta, ¿no?, frente a situaciones injustas. A veces podía ser una guerra de otro país que te invadía. Por supuesto, en el mundo napoleónico, pues va a haber canciones en España que se van a quejar de la invasión francesa. Y esas, o sea, es que la vas a encontrar bastante más de lo que puede parecer a priori. Sí es verdad que lo que me imagino que todo lo que tú me preguntas tiene que ver más con esa capacidad, como diría, de globalización de un mensaje a través de. Pero esto es que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no?, hay canciones que se utilizan como forma críptica de mandar mensajes. Una de ellas es Lili Marlene, por ejemplo, que surge en el entorno alemán y de repente los americanos la toman como forma de americanizar una cosa que les gustaba mucho a los alemanes para tocarles las narices, ¿no? Y entonces se hace una versión de Lili Marlene en inglés como forma de decir: esto nos lo hemos apropiado y os lo hemos quitado porque os vamos a ganar. Hay muchísima complejidad y es un tema muy interesante. Bueno, como estamos hablando un poco de la historia, un poco de la música, cronología, antropología, estamos mezclando muchos parámetros. Uno de los temas que Luis Antonio más toca en parte y lo demuestra a veces en sus canales de YouTube es el de redescubrir instrumentos antiguos, ¿no? Intentar recuperar instrumentos que se han perdido, bueno, que están un poquito olvidados, ¿vale? Tú sabes que hay muchas bandas de heavy metal que utilizan esos primigenios instrumentos y lo adaptan a su música e intentan recuperar de alguna manera pues todo esto. Y son bandas que pueden ir desde unos The Who de Mongolia, por ejemplo, que últimamente también están teniendo bastante éxito, o, por ejemplo, unos Metal Estonios de Estonia. Tenemos a los In Extremo de Alemania, pero no vamos a meter a In Extremo en este caso porque ya hemos metido mucho alemán. Vamos con los de Estonia, Metal, banda que a mí me encanta. Es una banda que mezcla un poco a veces el estilo de unos Motorhead. Imagínate, de unos Motorhead metiendo instrumentos pues que a lo mejor su invención puede tener 400, 500 o 600 años perfectamente, ¿no? Son absolutamente increíbles. Vamos a escuchar el tema Q y continuamos con este programa. Y tras Mechatol, pues bueno, hemos aprovechado y hemos metido a The Who, que son una banda de Mongolia, como hemos comentado, que últimamente está teniendo un éxito brutal. Y a mí los Mechatol me flipan, pero lo que más curiosidad me da es cómo una banda como The Who, sin utilizar ningún instrumento, entre comillas, eléctrico, simplemente con esos instrumentos rudimentarios, los consideremos rock duro, los consideremos parte de nuestro estilo, del heavy metal. Luis Antonio, ¿cómo lo ves? Porque es tremendo, ¿no?, este caso. Bueno, es la cultura de la zona. Ellos son de Mongolia, pero hay una zona limítrofe entre Mongolia, Rusia, China, sí, y Kazajistán, que yo he tenido la suerte de conocer, porque estuve haciendo unos conciertos por allí, y Kazajistán es un país, casi nadie lo sabe, pero yo creo que es el sexto país más grande del mundo. Es casi tan grande como Europa, y cuando hablas de estos países son tan desconocidos, y una de ellas es la cultura nómada, que es propia de Mongolia, pero que también alcanza estas zonas. Allí se tocan instrumentos pues derivados de aquella cultura, que son una especie de violines, que han creado una cultura. Bueno, yo estuve en el conservatorio y se tocan incluso música de Paganini o de, con estos instrumentos. Es una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Y uno de ellos son los Kamanje, estos violines, casi medio chelos, ¿no? Casi una especie de violonchelos típicos de esta cultura, que además unen un hecho muy significativo, que es el canto mongol difónico, ¿no?, de armónicos, ¿no?, que es una impostación muy propia de esta región, y que implica una forma de cantar que utiliza lo que se llaman armónicos. Los armónicos son frecuencias pequeñitas en la voz, hacen un sonido grave, y ese sonido grave implica a su vez una especie de sonidos aflautados que suenan por encima, y los utilizan como forma de canto difónico. Entonces es algo, yo creo, tan exótico que ha entrado muy bien dentro del mundo de los distintos, sí, rocks que existen hoy en día, del heavy, y sobre todo de expresiones vocales, donde la guturalidad es muy importante a la hora de cantar de determinadas formas un poco no tradicionales, ¿no? Y yo creo que por eso quizás ha sido el vínculo, el enlace más interesante. Me viene de perlas porque tú sabes que el a capela supongo que será un estilo que existirá desde el principio de los tiempos, porque es el canto, claro, o sea, es la música cantada simplemente con voz. Sí. Hay una banda dentro del metal que se llaman Bancanto, exclusivamente de a capela. Lo único que tienen es una batería, es lo único que tienen realmente. Claro. Puntualmente puede ser que utilicen algún instrumento, pero por norma general es heavy metal a capela. Ostras, qué bueno. Y vamos vamos a unir el tema de la rebeldía que te estaba hablando anteriormente, porque vamos a poner el tema Rebellion cantado por este tema. Rebellion es una banda que hemos... Bueno, Rebellion es un tema... Que hemos escuchado anteriormente. Sí, que anteriormente hemos... Pero es que esto tiene mucho jugo. Es que me acaba de venir ni al pelo. Los Gravedigger crean el tema Rebellion en un disco que se basa en las guerras escocesas. Esa lucha entre Escocia y Inglaterra. Sí, separación William de poder. Bueno, eso... William Wallace. Efectivamente. Todo Braveheart, etc. Todo eso, ¿no? Y tienen un tema que es Rebellion, ¿no? Que es eso, la rebeldía de Escocia ante el poder inglés. Claro. De ahí nace la banda Rebellion, porque es la separación de los Gravedigger en otra banda. De ese tema nace Rebellion, y nace la banda Rebellion que hemos escuchado anteriormente, Libertad, Igualdad y Fraternidad. Y ahora vamos con los Bancanto, me parece que es una banda sueca, que cantan a capela y casualmente cantan este tema Rebellion, que está basado en ese tema de los Gravedigger, que también los Rebellion tocan, por otra parte, en otro momento. O sea, aquí hemos hecho un puzzle, lo hemos montado en un momento, Luis Esto Antonio. Es la cuadratura del círculo, que se llama. Efectivamente. Lo imposible se ha hecho realidad. Así que casi nada. Vamos a escuchar estos Bancanto y seguimos con este programa. Don, don, don, don, don. Marching against the law, bagpipers play the tunes of war. Death for glory, I will find rebellion on my mind. The clans are marching against the law. Backpipers play the tunes of war. Death or glory I will find. Rebellion on my mind. Y hemos podido también disfrutar de los The Suite, tema Fox on the Round. Estaba hablando un poquito en off con Luis Antonio, que esta banda de glam británica, glam que es un nombre, un estilo, que también es un cajón desastre, porque realmente ahí hay bandas que se pueden considerar rock duro, como estos The Suite mismo. Y que la verdad es que The Suite es una de las bandas poco reconocidas, tan importantes para el rock duro, con una serie de hits, que es lo que hemos dicho un poco tú y yo ahora en off, ¿no? Y es el tema de cuántas canciones hay que nos suenan, que para nosotros son súper famosas, pero que a la banda nos pasa súper desapercibida y que no tenemos prácticamente conocimiento de ella hasta que nos lo recuerda, ¿no? Y dices, pero bueno, vamos a ver, si esto lo conoce todo el mundo, Luis Antonio. Sí, sí, sí. Sí, sí, hablábamos de cómo, por ejemplo, pues eso, una canción de esta banda pasaba a otra versión, ¿no? Que era la que yo recordaba, que era, el título ya me lleva a una energía muy concreta, ¿no? Ballroom Blitz, ¿no? Esta canción que me evocaba un poco esa especie de energía que tienes cuando tienes 14 años, que te comes el mundo y que todo te parece tan tan tan interesante, ¿no? O por lo menos a mí sí me parecía. Y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso el proceso. Te agradezco y agradezco mucho a los oyentes, pero el poder estar aquí y el poder compartir un poco estos mundos tan tan diferentes, pero que en el fondo están tan cercanos, como estamos viendo. Efectivamente. Bueno, el tema que hemos puesto realmente es Fox on the Run, que es un poco más comercial. Y sí. Luis Antonio conocía la banda más, porque claro, ha estado escuchando un poco en el background, en el backstage, poco para recordar, porque realmente yo decía que tenía que conocerlo seguro. Y claro, es que es curioso esto, ahora que estamos un poquito acabando el programa, ¿cómo es posible que hayan bandas que, haciendo versiones, se hayan hecho famosas sobre grupos y versiones que eran pues semidesconocidos, ¿no? Porque podíamos también traer un montón de bandas que han sido famosos gracias a hacer una versión y se ha hecho más famosa la versión de esa banda que el tema original, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, además, esa es precisamente, mira, es uno de los conceptos del primer libro que saqué justo en plena pandemia, no solamente implicaba el ocultismo como tal, ¿no? Sino que implicaba también otras lecturas que son precisamente esas músicas que están ahí detrás de la historia, en procesos no tan evidentes, ¿no? Pues hay un capítulo dedicado a la música de la Orden del Temple y de los Templarios, ¿no? Que en el mundo del rock, pues te daría también para otro programa. No, sí, tenemos. Lo hemos tocado, por cierto, el mundo del Temple. Claro, pues fíjate hasta qué extremo llega este concepto que yo he desarrollado en el libro, y es que hay en el libro una partitura, o dos partituras concretamente, de dos antífonas templarias originales del siglo XIII que eran desconocidas y que yo he grabado, que están también en el canal, y que he grabado como forma de rescatar esa historia oculta. O sea, una música que los templarios, de verdad, históricamente, tenían en una de las reglas de sus artículos, que está fechada más o menos hacia el siglo XIII, ¿no? Entonces, estos mundos se unen a través de poder rescatar y sacar a la luz estas partituras que estuvieron siglos escondidas sin que nadie las interpretara. Bueno, si nos metemos en el mundo templario, es algo parecido a lo que hemos hablado antes del tema masónico y etc., sí, porque al final es lo mismo, ¿no? Al final se ha transformado, se ha tergiversado de lo que realmente en un principio era. Es que, claro, ese tema, es que, joder, hemos tocado. Da para mucho. Sí, es que, claro, todo el tema ese, todo esto, como a nosotros nos interesa tanto, tenemos una serie de programas que se llaman Hellrea. Llaman Hellrea por el hecho de infierno y rock entre amigos. Tratamos el satanismo desde sus inicios, tanto históricos, antropológicos, tal, la evolución, la influencia que ha tenido en la música, en nuestra música, los grupos que han mamado de ahí, y ahora mismo estamos ya ultimando toda esa colección de programas. Son más o menos 6 programas. Hemos tocado el infierno de Dante, hemos tocado, por ejemplo, la Edad Media con la brujería, con el tema de la Inquisición, con el tema de los templarios, porque, bueno, todo va hilado ahí, ¿no? Durante esa época. En el templarismo, por ejemplo, hay una curiosidad, ¿no? Y es que, aparte del interés histórico y de los personajes que implican la Orden del Temple, hay una lectura que no es tan conocida, que es la del mundo de la derecha política y de la ultraderecha, que utiliza el templarismo como forma de expresión de la lucha frente al infiel y frente al musulmán. Entonces, Hay ahí, bueno, los círculos son complejos porque entran en una lectura política de un fenómeno histórico que hay que ponerlo en su contexto, que es una cosa interesante dentro de los programas de radio que yo intento siempre un poco utilizar, que es el no se puede entender un fenómeno histórico si no se entiende el contexto. Claro. Entonces aquí pasa un poco algo parecido. Qué triste, Luis Antonio, que no podamos alargarnos horas y horas, porque el tema del contexto, el tema para mí es que es fundamental, ¿no? Porque hoy en día estamos teniendo muchos problemas en el tema cultural a la hora de hablar y de expresarse libremente por el hecho de que mucha gente no utiliza contexto para nada. Todo lo trae a la actualidad y eso no puede ser. Y no se utiliza el contexto para analizar, por ejemplo, frases o, por ejemplo, lo que está ocurriendo últimamente con las censuras que se están produciendo a obras literarias que han sido y que son geniales y que no necesitan cambiar ni una sola coma. Exacto. Porque la manera de entender esas obras es entender su contexto. Claro. Y eso no las hace menos obras de arte, al revés, lo contrario. Es lo que las hace menos obra de arte es quitarle su naturaleza, ¿no? Ese tema que acabas de tocar lo vamos a guardar para el siguiente, porque es mucho más actual. Y el problema que tenemos, porque era una de las preguntas que te iba a hacer yo, el problema que tenemos es que queremos que la música viaje a la actualidad en vez de nosotros viajar a la época de la música. Claro, pero es que eso se entiende cuando te gusta la historia y, por ejemplo, los musicólogos tenemos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un compositor casi desconocido para el gran mundo de los seres humanos, que es Carlo Gesualdo, ¿no? Carlo Gesualdo es conocido por su música, pero también fue conocido porque asesinó a su mujer. Entonces, si tú no pones esto en su contexto, es lo más políticamente incorrecto del mundo. Pero no se puede entender la música de Gesualdo sin entender este hecho. ¿Qué le pasó? Que su mujer, en ese contexto, le puso los cuernos con un familiar y entonces él los descubrió, dijo que se iba de caza, pero en el fondo se quedó en el pueblo de abajo, volvió al castillo, los mató a los dos y los expuso en el patio de su castillo. Mm. O sea, historia tétrica para cualquier canción de heavy metal, como mínimo, para empezar por ahí. Pero es que no solo eso, sino que Gesualdo acabó siendo perseguido por la familia de su mujer y acabó huyendo de castillo en castillo y componiendo una música, porque él hizo eso, pero no te creas que se quedó tan feliz, o sea, estaba absolutamente desolado, lo cual no lo justifica, por supuesto, pero estaba tan desolado por lo que ocurrió, ese contexto de esas, claro, no era como ahora que sales en un periódico y te meten en la cárcel. Este era un señor que era príncipe de Venosa, se acabó escapando a distintos castillos, siendo perseguido por la familia de su mujer, y compuso una música que adelanta casi ciertos aspectos de la música contemporánea unos 500 años, porque esa música surge de todo ese proceso histórico y diría personal y emocional que hizo que este señor compusiera música solo en castillos y que le importara tres si la música era o no siguiendo los cánones de la época. Entonces creó una música que se adelantó a su tiempo por fuerza por esta situación de contexto. Si no se explica, no se puede entender ni la música de Gesualdo ni ¿por qué hizo lo que hizo, aunque no sea justificable, ¿no? Y esto es un poco de lo que estamos hablando. Claro. Joder, es que el mundo del heavy metal y el mundo que toca el señor Luis Antonio es que vamos unidos tanto porque, por ejemplo, de los grupos que hemos metido, vamos a poner los Gravedigger, han tocado el tema de las guerras escocesas, la masonería, han tocado Edgar Allan Poe, han tocado mil historias, ¿no? El mundo de la guerra. Los Rebellion, por ejemplo, han tocado a Shakespeare. Han tocado el mundo germano, el mundo vikingo, el mundo sajón. Claro. Los Iron Maiden, por ejemplo, mi banda fetiche. Pues Alejandro Egipto, el Grande, Egipto. El mundo de templario, etc. ¿No? Es que podíamos hablar aquí horas y horas y horas y atar cabos y atar historias. Claro. Y como tú estás diciendo, dime, Luis Antonio. No, te decía que esto surge también porque hay un tópico. Yo cuando nací en mi barrio y los chicos que escuchaban esta música eran a priori, entre comillas, gente muy humilde, ¿no? Y se asocia humildad a falta de lectura. Y es todo lo contrario. A incultura. Pues, quiero decir, es que el cantante de Iron Maiden es egiptólogo y historiador, conduce, y escritor, locutor. Y maneja aviones. Sí. Entonces, y canta ópera, quiero decir. Es que estas son rupturas de imágenes que son muy interesantes. Y sí que es verdad que yo también abogo y defiendo este orgullo que que tenéis en este mundo, ¿no? Porque es un mundo que es mucho más rico y me estás hablando de personas que han creado canciones porque leían. Claro. Esto es importante. Y estamos, eso sí que lo estamos un poco perdiendo, no quiero sonar a viejuno de esto de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no, sí que no. Es verdad que la relación que tenemos con la lectura, porque leer Alan Poe y leer un poco todas estas bases que dan lugares a las canciones, si no existiera esa base, no existirían esas canciones y al final se acabaría hablando de los cinco temas de siempre, ¿no? Es que el melón puede ser brutal. Recuerdo un artículo que hizo el escritor este tan polémico. Ah, el de A la Triste. Pérez Reverte. Él escribía el tema de Patente de Corso en un periódico, en una crónica, y hay un artículo que habla sobre el heavy metal, que se arrepiente de no haber descubierto antes el heavy metal porque él no en su conciencia o en su concepto, claro, el heavy metal no trataba ese tipo de temas. Entonces él se sorprendió de que grupos como Iron Maiden tocaran a Alejandro Grande o que Tierra Santa, el poema de Espronceda y el pirata, ¿no? La canción del pirata. Entonces él hacía un poco esa reivindicación y un mea culpa por ese descubrimiento tarde, ¿no? Por esa tardanza. Es que depende del bagaje, ¿no? Claro. Además, es lo que te digo. O sea, yo me crié con una riqueza, por así decirlo, que me hacía estudiar en el conservatorio quién era Brahms o Bach, y al mismo tiempo sabía quién era Iron Maiden, Yngwie Malmsteen, que correcto, tocaba a Bach con su guitarra. El Paganini era, actual. Era el puente que se... O Steve Vai, por ejemplo. Sí, todos estos que son los ultraclásicos, pues han formado parte de mi bagaje. Pero al mismo tiempo también me gustaba el mundo de la música americana y escuchaba a los Beastie Boys, a los Fat Boys, a Grandmaster Melly Mel en Furious Five. Y que también hay raíces comunes entre los grupos, sí, hombre, por ejemplo, del hip hop americano primero, lo que era el rap, etcétera, con ese mundo del rock que se desarrolla en Estados Unidos, no tanto en las comunidades negras, pero sí esa especie de rap mitad negro, mitad blanco que se hace en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues muy interesante, la verdad. Bueno, mira, antes de terminar, como has hablado un poco de toda esa fusión, antes de despedirse Luis Antonio, vamos a meter Bring the Noise de Anthrax con Public Enemy. Esa unión que hubo entre el hip hop, el rap y el heavy metal, que sacó un poco las uñas a gran parte del público metálico, porque tengo que decirte, Luis Antonio, que es verdad que tenemos mucho orgullo, tenemos esa satisfacción de creer que nuestra música es especial, es diferente, ¿no? Porque somos capaces de crear una música muy adaptable y coger estilos múltiples para que nuestra música crezca y sea diferente y cree subgéneros, ¿no? Como es el metal sinfónico, o como puede ser el rap metal, como puede ser, no sé, la fusión, el etc., ¿no? Un montón de estilos. Y claro, la unión de los Public Enemy con los Anthrax, pues causó un poco controversia, porque claro, era finales de los 80, no se concebía todavía eso, hasta los 90 no llegó esa multiculturalidad, podríamos decir, de la música rock, que ya viene pues el nu metal, el metalcore, todos estos estilos más fusionados, y bueno, no deja de ser un temazo este Bring the Noise entre Public Enemy y Anthrax. Este tema, en su época lo escuchaste, o cuando lo escuchas, ¿qué te parece esa mezcla, esa fusión entre el rap y un poco el heavy metal? Es que me he criado con eso. Claro. Yo iba a ver bailar, y alguna vez incluso hasta bailé breakdance al principio en Orense, aquí en Madrid. Se bailaba donde estaba la oficina de patentes, al lado del Corte Inglés, donde se quemó el edificio este. Ahí en los fondos de Azca, yo me quería sentir en Nueva York, ¿no? Y era un poco la gente que venía de la cuando traían la música de la base americana, ¿no? De que estaba aquí en Torrejón, pues los disc jockeys que traían esa música. Conocía a los campeones de España, pero al mismo tiempo conocía gente que tocaba otras músicas, heavy, rock, etcétera, y siempre me he criado con esa suma de cosas. Nunca he desechado una por la otra, y he tenido la suerte de no militar. Si es que el problema de muchos países es, y sobre todo en el nuestro se da mucho, es la militancia, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Y eso, el problema también es que genera poco sentido crítico, porque si tú eres de los mismos siempre, al final no te planteas espacios más abiertos. Yo he tenido esa suerte, no lo digo como algo bueno, ni siquiera como... Me siento orgulloso de no haber tenido esa dicotomía, ¿no? De tener que estar o contigo o contra ti. Entonces, pues, es que me parecían la misma cosa. O sea, yo, lo que dices, Public Enemy, ¿de qué es? ¿Es un grupo de rap? ¿Es un grupo de...? Buah. Es como Beastie Boys un poco también. Igual, que lo mismo. Claro. Beastie Boys, lo mismo. Es que es lo mismo que sí, entraba. Bueno, hay nosotros Club, bailábamos Beastie Boys. Sí, correcto. Hay Cypress Hill, Faith sí. No More, por ejemplo, que es ya más actual, más de los sí. 90, por ejemplo, aunque empiezan sí, sí, sí. a mitad de los 80, pero su estilo se define a partir de los principios 90 con el The Real Thing, que empieza claro. ya a fusionar y a hacer más creaciones diferentes. Y a partir de ahí se crea un poco el nu metal, que es esa fusión entre el thrash, estilos nuevos, bueno, es. Y un poco esto antiguos. Es. Y claro, me estabas hablando de la base de la Torrejón de Ardá. Sí, aquí podríamos hacer un programa, claro. Luis Antonio. De es que las dos puertas de entrada de la música internacional en España era la base de Torrejón de Ardá y los viajes que hacía mucha gente a Inglaterra, a principios de los 80, a finales de los 70, que por eso se crea un poco la movida madrileña, por eso se crea un poco también ese rollo que también del rock duro, aunque tiene mucho... Sí que es verdad que el rollo tiene una diferencia sobre la movida. Para mí la movida sí que tiene mucha más influencia de la música new romantic y new wave y todo eso. Sí, sí, sí. Sin embargo, el rollo del rock en España sí que tiene mucho más del rock urbano, sí que tiene mucho más de una raíz nacional, sí, claro, por decirlo de una manera. Mermelada, todos claro, estos grupos que... Claro, claro. Bueno, yo tengo un disco que me regalaron, un NLP, que es del concierto, que es el primer disco de rock que se grabó en España. Corregidme, porque a lo mejor voy de listo aquí, no quiero yo. Pero creo que fue el Rock and Ríos, de Miguel Ríos, en directo. En directo, sí. Vale, pues hay un disco anterior que se grabó sobre un concierto en directo que se hizo en la ciudad de Burgos. Hostia. Y ese concierto... detrás, en la contraportada, venía el diario de Burgos, la noticia cómo la daba, porque los grupos no tenían ni siquiera temas propios. Y estaba Mermelada y Burning haciendo versiones de los Rolling Stones. Y ese disco se llama Viva el Rollo, sí. si no recuerdo mal. Claro, es que es el nacimiento del movimiento. Pues me regalaron un vinilo, que por ahí lo tengo que tener. Búscalo, que disco. Vale un huevo eso. Eso es una pasada, una reliquia, el vinilo este. Y bueno, la contraportada, que también como cierra el programa, era Ya vienen los melenudos. Tú y yo, que no tenemos mucho pelo, yo que estoy viendo aquí, sobre todo yo. Yo ya vienen los tú. Melenudos era el titular del diario de Burgos sobre el concierto que se hizo en la ciudad, del cual se hizo este disco, que no se pudo grabar en directo porque no había tecnología suficiente. Esto es 1970 y pico, y hasta el cantante de Burning tenía pelo en el disco, o sea que te lo puedes imaginar. Joder. Pues bueno, todo esto lo ha traído Bring the Noise de los Anthrax y Public Enemy. What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief, public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb, can I tell him never really never had a gun, but it's the wax that's the Terminator X fun, now they got me in a cell, cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem, and I think you ought to listen to, what he can say to you, what you ought to do is follow for now, how are the people say, make a miracle, deep, I'm the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out, yeah, y'all, come on, here we go again, turn it up! The brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on the rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations I question their blackness, they call us a black, but we'll see you real latest. Turn it up! Bring the noise! I'm in front of me, the crowd runs to me, my DJ is warm, he's X, I call him Norm, you know, he can cut a record from side to side, so with the ride, the glide, so be much safer than a suicide, soul control, beat is the father of your rock and roll, music for what you're for which, and you call a bad man, making a music, I'm music, but you can't do it, you know, you call demos, but we ride demos too, what you gonna do, rap is not afraid of you, beat is for Sonny Bono, beat is for your Bono.

Y tras escuchar el tema de Anthrax, también ha venido Hammerfall, el tema Legacy of Kings, el legado de los reyes, bueno, que no deja de ser también un poco una simbología sobre lo que ha sido para ellos, para los Hammerfall, el legado de todas esas grandes bandas, porque ellos se consideran los templarios del metal, pero más que nada como los defensores de los principios del heavy metal, ¿no? Por tanto, ellos siempre han hecho mucha referencia a esas bandas madres del movimiento, Iron Maiden, que, bueno, casualmente ahora hablaremos un poco de ella, ACEP, Judas Priest, ACDC, bueno, etc, etc, etc, ¿no? Y nada, Luis Antonio, de verdad, me he quedado con, te digo que seguro una cuarta, bueno, tres cuartas partes por tocar todo lo más actual. Yo me lo he pasado, he disfrutado como un enano. Esto de los primeros contactos, de no conocerse en el vis-a-vis, en la realidad, sí, ¿no? Sí, todo sí, virtual. Sí. Y luego sí. Cuando te pones un poco a hablar y a disfrutar, ves la cantidad de cosas que tienes en común con gente que en... Si a mí me dicen hace 5 años, no, si tú vas a hacer un programa con Luis Antonio Muñoz, que está en Radio Nacional de España, digo yo, ¿qué? Pero tú, ¿dónde has nacido? ¿Dónde has nacido, Luis Antonio? Sí, sí, sí, es curioso, sí, como el mundo es tan pequeño, ¿no? Y para algunas cosas es pequeño, para otras es inmensamente grande, ¿no? Y lo que te contaba al principio de, pues cuando me encuentro con los PPO, con uno de ellos, que empezamos a hablar, joder, el disco aquel que grabamos, no sé qué, no sé cuántos, tal, porque yo no estaba en el grupo, era un externo, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que, joder, estoy encantado de estar aquí con vosotros y vosotras, y es un placer, pues, compartir y aprender también, porque aprendo mucho escuchando y creando nuevas conexiones. Así que para mí ha sido un placer estar con vosotros y, bueno, intentar aportar algo desde esas otras visiones que son diferentes, ¿no? Pero que también creo que pueden enriquecer la que vosotros tenéis. Claro, Luis Antonio, cuando yo pienso a quién traer, ¿vale? A Rock Entre Amigos, un programa dedicado prácticamente al heavy metal, al rock duro, a los estilos más extremos dentro del metal. Cosas que personas que están acostumbrados más a la música comercial ni siquiera se les ocurra que es música, ¿no? Por ejemplo, black metal o el death metal, ¿no? Porque sí. Son músicas, bueno, ya no vamos ni al slam ni al greencore, ¿no? Que casi nada, ¿no? Incluso al noise, que el green noise es prácticamente ruido, ¿no? Claro, tienes que pensártelo mucho, ¿no? Porque estáis acostumbrados a programas más prototípicos, ¿no? Más clásicos dentro del misterio, de la divulgación. Pero también es verdad que ese tipo de programas al final no se... Aunque cada uno tiene su personalidad, no dejas de estar en un programa con un tipo de programa hecho, ¿no? Con una construcción y tocar siempre los mismos temas... Sí. Se repite al final, luego tú tienes que divulgar tu parte de lo que escribes, de lo que estudias, de lo que vas investigando. Pero mucha gente cuando llega aquí a un programa del heavy metal, lo que intentamos es que vosotros salgáis también de vuestra zona de confort. Apartaros y llevaros a exprimiros de otra manera, ¿no? Y entonces, sí. Claro, yo también me tengo que pensar cómo puedo hacer que Luis Antonio se salga un poco de su pauta habitual... Y que no se sienta también extraño, ¿no? O fuera de lugar, porque eso también te puede descolocar. Y entonces también es complicado esto, Luis Antonio. Es cierto, y se agradece. No, yo la suerte que tengo es que, como ves, mi pasado musical es muy diverso, extremadamente diverso, diría. Y entonces he tenido esa suerte de que no me asusto de casi nada, vamos. O sea, desde lo más extremo hasta... Es que hay extremidades en todas las épocas históricas. Entonces no me asusta y al revés, todo lo contrario. Me enriquece y no lo juzgo, ¿sabes? Que yo creo que uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Yo me crié también con todo esto y escuchando a Les Luthiers. Y al final tuve la suerte de poder hacer una entrevista a Les Luthiers en Sevilla, porque la vida lo quiso. Al final me he hecho amigo de uno de ellos, que por cierto se separan ya, porque son gente muy mayor. Pero es que estoy seguro que Les Luthiers haría también una parodia que incluiría al mundo del heavy, del rock, si pudieran, porque su humor plantea esa lectura abierta, ¿no? Y es muy bonito, la verdad, poder compartir y poder aprender de esta manera, ¿no? Y te lo agradezco, vamos. Yo creo que al heavy metal nos falta un poquito de humor. En ese aspecto sí que también creo que sería necesario, ¿eh? Pues mira, es otra lectura también, ¿no? Porque no existe... Es verdad que hay muchas músicas que... Yo tuve un programa en Radio Nacional que era sobre la música y el humor, la música clásica. Y se abrieron muchos campos. Y es verdad que en el mundo del heavy metal y todas sus extensiones, nadie se ha atrevido porque podría ser considerado casi una especie de advenedizo, ¿no? El que saliera un poco del mundo tétrico, ¿no? Que se le presupone, ¿no? Pero sin embargo, en la filosofía se ha utilizado mucho, el pensamiento se ha utilizado mucho. Entonces, bueno, pues igual es una nueva fórmula de investigación, ¿no? El hacer heavy metal con un pequeño toque de humor, ¿no? Bueno, tenemos... Si acaso algunos grupos disfrazados, sí, ¿no? De estos. No, tenemos grupos muy críticos que utilizan el humor, por ejemplo, el Reno Renardo, o por ejemplo, Gigatrón. Uh-huh. Pero son grupos muy criticados dentro de la escena más conservadora, porque eso es bueno. Claro. Eso es bueno, es necesario. De hecho, es que el mundo lo mueven los valientes, aunque no nos gusten, quiero decir. Es, los que se atreven a plantearte la pregunta de si todo tiene que ser siempre igual, de la misma manera, ¿no? Y pueden no gustarte, pero está muy bien, a mí me parece bien todo. Sí. Claro, es que para mí la base del humor es reírse de uno mismo, y a partir de ahí ya deberíamos de poder reírnos del resto de cosas. Y bueno, la imagen dentro del heavy metal es muy importante, y hay grupos como G-War, que quiere decir Gore War. Es una banda que es prácticamente teatral. Tenemos películas como This is Spinal Tap y alguna más que también, Cabezas Huecas, que también hacen un poco de mofa del mundo del rock. O sea, que es importante. Mira, es que, por ejemplo, hablando del humor, me viene a la cabeza el clásico Alice Cooper, en el sentido de que hay una frontera en la teatralización de Alice Cooper, teniendo el origen que tiene, ¿no? Ese tío tan serio, ¿no? En traje, que realmente dio lugar. En el fondo es una forma de humor, si lo piensas también, ¿no? El decir, o sea, es que voy a poner una monja o una tía no sé qué y tal. Obviamente, y esto lo unimos con la lectura que estamos haciendo ahora de lo políticamente correcto e incorrecto, y de los casos que han sucedido porque personas que no tenían una profundidad han malinterpretado una visualización, que es el caso de alguna cosa que le pasó a Alice Cooper, que podríamos hablar en otro programa, ¿no? Que ya sabéis de sobra. Pero vaya, es muy interesante esa frontera, porque en el fondo, aunque Alice Cooper hace una teatralización en serio de las cosas, pero siempre hay un toque un poco exagerado que a mí me recuerda mucho a esa especie de mirada distorsionada del humor, ¿no? Claro. Fíjate, estamos pensando en Saló y los 120 días de Sodoma, por ejemplo, ¿no? De, pues yo qué sé, películas brutales, ¿no? En esa película aparentemente no hay ningún humor, no en Pasolini, pero en estos espacios sí que se puede plantear, yo creo. Sí, claro, bueno, y dentro del gore, dentro del cine, por ejemplo, tenemos a Brain Dead de Peter Jackson, Mal Gusto, o tenemos Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos, es que todas esas películas tienen ese pequeño espacio de humor, porque si no sería intolerable, entre comillas, ¿no? Y siempre hay un punto, incluso en las... Mira, me viene una película que es tremenda, que es la de Haneke. No puedo con ellas. Es durísima, es brutal. Pero hay un toque de humor, si os acordáis, al final, si la habéis visto, que es cuando está a punto de hacer lo que va a hacer estos dos locos, de repente hay uno que parece que se van a salvar y coge el mando de la televisión y lo rebobina, y la película se rebobina. O sea, eso es un acto de humor. No sé si te acuerdas de esa secuencia. Funny pero Games. Es justo en Funny Games, al final, llega un momento en que hay un detalle que es un detalle de humor, cuando parece que hay un momento en que se puede escapar la familia y tal y no sé qué, de repente coge el malo y coge, cuando se van a ir, y coge el mando de la tele que está dentro y te de la película ahí. Y empieza a rebobinar la película y vuelve para atrás como diciendo no, que tú quieres que se escapen, pero nada, no escapan. Joder. Entonces es un toque de humor, es como Haneke, yo creo que en toda la brutalidad que te está contando, bestia, utiliza un escape para decirte, incluso para que no te olvides que estás viendo una película. Es que en el fondo también son zonas de un poco de seguridad, ¿no? Que al final... Porque es tremendo, claro. Claro, Haneke es que es de los directores que menos puedo, porque me puede. No, a mí me pone enfermo. Hecho polvo, o sea, con este hombre. Y mira con... que he visto películas como Henry Retrató un asesino y de ese estilo, sí, y no me producen la misma sensación. Es algo tremendo. Bueno, ya ves dónde estamos yendo, Luis Antonio, esto es tremendo. Viajamos. Estábamos diciendo, bueno, el tema del cine sería el slapstick, ¿no? Un poco el estilo dentro de eso, y en la música sería el shock rock o el shock metal, que es sí. todo eso, ¿no? Esa música que se basa más en la imagen que realmente en la música. Tú has comentado a Alice Cooper, pero en la misma rama más actual tenemos a los Wasp de primera época, de sí, principios claro, de los 80, que también eran súper impactantes, y tenemos muchísimas bandas. Por ejemplo, en el mundo del black metal noruego, pues teníamos a Gorgoroth, ¿no? Que es una de las bandas con la imagen más impactante que existe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aparte están las historias de... Claro, de bueno. ¿Cómo se llaman? De del black metal noruego, del Inner Circle. Sí, eso lo hablaremos. La portada aquella, etcétera. Sí, lo hablaremos. En el futuro, Rogue entre amigos. Todo, madre mía, aquí cuesta despedir esto, Luis Antonio. vámonos. Bueno. Te he dejado que elijas el tema de despedida. Has elegido Iron Maiden, has elegido Fly of Icarus, has unido muy bien los mundos porque para mí Iron Maiden, aparte de que es mi banda, para mí es la banda referencia del heavy metal. Cuando yo pienso, mucha gente dice que es Judas Priest, para mí son Maiden. Son los que realmente definen un poco el patrón de lo que es el heavy metal. Y bueno... Es que puedo decir poco de ellos. Por tanto, ¿por qué eliges Iron Maiden? ¿Por qué eliges Fly of Icarus? Te tengo que decir que en Rock entre Amigos hemos hecho sobre 4 o 5 monográficos en total unas 25 horas hablando exclusivamente de Iron Maiden. De Iron Maiden, no me extraña, pero es que, mira, yo he elegido este tema porque tengo un vínculo emocional. Creo que es una canción, como algunas de Iron Maiden, que plantea un poco, en cierta medida, como yo veo la música y como yo soy, ¿no? Y es un momento de mi vida en el que Iron Maiden, con una canción, me hace plantearme cuál es la historia de Ícaro. Que en el colegio te la enseñan o te la... Pero se olvida porque no está pegada a emociones. Y cuando escucho y me aprendo de memoria Fly on your way like an eagle, fly as high as the sun... estoy integrando el idioma, estoy integrando una historia mitológica, estoy integrando también filosofía, porque en el fondo lo que está diciendo es no quieras llegar al sol, pero él lo intenta, y claro, lo intenta, y hay que intentarlo siempre, y encima las emociones de escuchar esa música en la radio, ¿no? Cuando escuchaba. Entonces, es todo un conglomerado de emociones alrededor de esa canción. Por supuesto, Run to the Hills o The Trooper son canciones que he tenido ahí en mi vida, ¿no? Pero esta tiene ese vínculo con el hecho emocional de la historia que te están contando. Claro. Sí. Bueno, en este tema, en este tipo de cosas, para mí, quizás el tema de Maiden, que podíamos decir más, va más allá culturalmente, es Rime of the Ancient Mariner, del poema de Samuel Taylor, que ahí ya me parece que es un poco el culmen de llegar más allá, ¿no? Que cojan un poema y creen una canción de 15 minutos con una parte central absolutamente ambiental, brutal, o por ejemplo luego tienen el Seven Son of a Seven Son, ¿no? Basado en la novela del séptimo hijo. Séptimo hijo de séptimo hijo. Es que me parecen tan grandes, es que no puedo Samuel Coleridge Taylor, que es el poeta, sí, es que son personas leídas, los que hacen, es lo que hablábamos antes, ¿no? Y a mí me gustó esa música que planteaba ese espacio de lectura y de investigación personal. Entonces, es maravilloso estos resultados, ¿no? Sí, bueno, y Iron Maiden se convierte en un poco en el que, por primera vez, entre comillas, rompen el cliché de heavy y inculto. Heavy y tal, ¿no? Entonces, tienen tantas cosas. La Dama de Hierro, que agradecerles, que me parece genial que despidamos este Rogue entre Amigos, Luis Antonio, que para mí, de verdad, he disfrutado como un enano, pero me voy un poco con la sensación de que me voy a quedar con ganas para ese futuro programa que tenemos que grabar. Pues ahí está, el programa está ahí, solo hace falta que nosotros le quitemos lo que sobra, como decía Miguel Ángel, ¿no? Con las esculturas. Exacto. Así que yo pongo los cuernos aquí. Los pongo siempre lo hago cuando hablo del demonio. Bueno, tengo algunas fotos por ahí muy divertidas de conferencias y cosas así. Así que bueno, un placer y de verdad ha sido un gustazo estar aquí con vosotros y contigo, Quique, y bueno, aprendiendo también. Así que gracias. Pues nada, despedimos con Fly of Icarus, Iron Maiden, recordemos año 83, Peace of Mind. Hasta la próxima.